te saludamos a Andy y Narda, pues si no me va a retar. Hola, Andy. Dale. No te voy a retar, estaba haciendo algo Estás que tomando ahora vas a nota. ver. No, no, exacto. Bien, bien. ¿No? Feliz cumpleaños, María. Gracias, Andy. Gracias. Acá entrando en los 50, vos ya sabés. Sí, espectacular. No, no, yo no sé, yo soy más chico que vos. ¿Cuánto? Estás por cumplir 50, ¿no? No Bueno, falta, no sé, no importa. Acá se vive más No grande, sos, más chico o igual. no son Ella, mil, ella se no. quiere ¿Más llevar a chico o varios. igual? No, son Sí, sí, sí, 1970 sí, sí. vos. Pero eso no tiene que ver igual a un montón de gente, eso. Le faltan 5 minutos. No, no, no. Narda, ¿vos Gracias. qué edad tenés? 47. ¿Es más chica o más grande que vos, María Narda? No, sí, vamos, ella iba al colegio, sé perfectamente, es más chica. Bueno, yo también. Es eso, es el mismo No, barco. qué cara dura que sos. Cara Es el dura. mismo barco. Tienes razón, Andy. No, bueno, Flora, Gracias, la cara Flora. dura número uno también. Me corre. Yo no voy a dejarme correr por gente que está a 5 Y menos a minutos de los los 50. 50. Y menos a los 50. Así que bueno, escúchame, ¿te parece que querés dar la receta de la masa? Porque interrumpía Narda en el medio, no sé si así podemos cerrar lo de la empanada Tiene mucho gallega. reposo y todo. Si quieren, la mando para que la suban. Ah, ok, la mandás para A que las la. cosas. Ok, dale, pues es Porque medio tendría que complicado. comer acá como 3, 4 minutos de pase y no. Y es medio raro. Bueno, listo. Entonces después en nuestras redes, Narda nos manda cómo es la masa de la empanada gallega, que es tu recomendado de la cuarentena. Y ahí no necesitas la pescadería abierta, en todo caso con una No lata. necesitas con latas de atún, que puede ser. Lo que tiene es que mucha gente le tiene miedo al aceite y usa el que es al agua, pero de igual vas a tener que complementar ese aceite con materia grasa tuya, que vas a tener que agregarle, porque el atún se chupa todo el líquido. Cuando se abre como la carne del atún, se chupa todo el líquido de lo que pongas. Entonces, mejor usar el que es en aceite. En aceite, perfecto. El tip entonces es en aceite. Gracias a todos los oyentes, me pide Majo que agradezca que me llamaron para el cumpleaños. Son un montón, lindos de verdad los mismos y pasé un hermoso cumpleaños acá al aire. Así que gracias a mis compañeros también que me llenaron de sorpresas. ¿Escuchaste algún Andy? No. Escuché el saludo de que Fito y Darín estás muy arriba, no sé, no sé qué más me perdí. Néstor Gorosito, el Beto Ah, Acosta. wow. Moldavsky, Nelson No, Castro. impresionante, Mi impresionante. mamá llamó a la línea común, lo atendió Pinzón. Eso me encanta, Sí, eso me genial, fue encanta. genial. Y además es muy Escúchame. tímida, o sea que llamó y después quedó al aire como intimidada, ¿entendés? Hola, llamé, soy tu mamá, feliz cumpleaños. Y ahí Me quedó. encanta, me encanta. Escúchame, ¿y el Perdón, presidente no Andrés. llamó? ¿El presidente No, no el llamó? presidente no hubo Ah, caso. ok, claro. No, Está bien. no. Perdón, Andrés. Sí, Cayetano. Primero, feliz cumpleaños, María. Gracias. Me gustaría hacer una crítica constructiva a tu tío Pacho O'Donnell. Por favor, te escucho. Porque llamó y contó una anécdota muy divertida, la resumo, que decía que María de chiquita estaba obstinada en tirarse en la pileta de Pacho O'Donnell un día. Estaba obstinada, llego y me tiro, llego y me tiro, llego y me tiro. Y efectivamente llegó a la quinta y se tiró. Pero la pileta no tenía agua. Y se hizo pelota. Sí. Y Pacho O'Donnell describió a eso como, bueno, María, es una chica obstinada, es una chica inteligente, es una Sí, chica sí, con sí. principios, es una... No, es una boluda. Exacto. No, ¡Qué no, fuerte! eso le dije a Pinzi, porque de hecho además lo dijo con tanto cariño que ni siquiera dijo que era obstinada, dije, pero puede ser tomado como el ejemplo de cuando la obstinación llega al punto de la sinrazón. Claro, ¿No? total, total. Bien, María, me coincidís entonces. Coincide un poco, sí, que le puso mucho, o sea, le puso mucha onda la anécdota para hacerme quedar bien. Claro. Y era una anécdota de una nena caprichosa, en realidad. Bueno, Bueno. determinada. De Determinada. ideas firmes. Quedémonos con eso. Vos decís que uno es como era de chiquito, que como que se ven los genes todo, como estábamos, digamos. Yo creo que sí, lo veo en mis hijas también. Hay ciertos rasgos que yo creo que aparecen desde muy temprano y eso es una cosa que a mí me intriga mucho, ¿sabes? Porque se supone que la socialización, que hay un montón de factores pero yo veo en mis hijas rasgos de chicas que se transforman ahora y mi mamá dice que siempre fui como determinada, obstinada, llámala como quieras. O sea, A nivel carácter. no, como sabiendo mucho lo que quería, o sea, como muy determinada, eso decía mamá. Pero me parece que hay rasgos de la personalidad, ¿no? Te va a pasar con Elenita, o no sé si tus viejos te cuentan historias que te hacen ver cosas que estaban presentes y que siguen hoy en tu personalidad. No sé, no sé, cada uno, qué sé yo. Sí, supongo que sí, por ejemplo. pero me acuerdo más de adolescente, la de chiquito obviamente no me acuerdo, pero sí cosas de a los 14 años, me acuerdo características que tienen que ver después con lo que hago, qué sé yo, eso sí, eso sí. Eso sí. Narda cocina desde la primaria, ¿no? ¿Tan Narda? Cocino desde la primaria. ¿En serio? Sí, por tu tía. No, toda mi familia cocina. Como era algo normal que se coma rico. Entonces todos cocinaban en su estilo y su forma. Pero sí bastante cabezadura. Cabezadura, sos de mi equipo. De chiquita. No te digo que me tiro la pileta vacía, pero... Eso es solo Donel. No, pero Narda sí, Narda es de mi equipo, es de la mía, ¿no? Sí, tipo, voy a hacer esto. Sí, frename. Y ahora lo padecemos como madres. Después viene la venganza de la vida. No, ¿te parece? Me estoy pasando acá. Estamos teniendo unos episodios espectaculares. Pero bueno, ahí vamos. Ahí vamos. Elenita, bueno. Elenita, ¿cómo lleva la cuarentena, Dani? Bueno, viste que son días, hay días increíbles. Ayer creo que era el día que necesitaba límites y que después decís, sí, necesitaba un poco de límites. Porque es difícil también, juega sola o juega con nosotros. Juega con nosotros o juega sola. Y eso, obvia pantalla con una amiga, pero no es lo mismo, ¿viste? Sí. Y se está haciendo largo y va a ser mucho más largo. O sea, total, que sí le falta el juego, le falta ir a la plaza, le falta ver a las primas, le falta... salir un poco, ver a las amigas, ir al jardín, le falta todo, ¿no? Como a todos, pero creo que uno de grande lo puede procesar. Y sí. Y bueno, la llevamos, qué sé yo, se lleva, como todos, hay que llevarla, está perfecto. Me gustó una frase el otro día que me parece muy buena. Y a ver, mirá, pará que tengo que sacarme el audio, Leo, el de, pará, ahí está. Te la busco, que me gustó mucho. Ah, acá estoy viendo a Hergy, que bueno, sigue, ya tiene cara de durmión en sillón ahí donde está. Ya no tiene cara de durmión con la mujer. Sí. Está Julieta, están todos. Pero mirá, lo que, ¿dónde está lo que me mandó? ¿Querés poner nuestro audio mientras, Majo? Te presento mientras tanto para tapar el hueco, si querés. Hicimos un video, porque viste que nuestra canción de cuarentena es Tirá para arriba, ¿no? A pesar de que no logramos imponerla. No importa. Sí. Entonces hicimos, viste que todos están haciendo como estos videos de construcción colectiva, que cada uno graba un pedacito en su casa y después lo montan sobre una pista. Sí. Con la colaboración de Miguel Mateos, que es el que arranca el video. Yo no quiero hacerte ningún... Sigo siendo un gato en la ciudad. Dame. Este es Pinci, que está en su casa mirando al cielo. Tenés que verlo, no sabes lo que es la actuación de estos, de esta gente. Acá está Juli Rofo. Canta bien Rofo. Este es Ari. Y en un Atari le dieron bien. Sí, claro. Y aparece el niño atrás con el Atari de la mano. Esa, claro, bien. El niño que le sacó la barba. Solo me muevo bien. ¿Este quién es? Ari. ¿Y María? María estira para arriba. Ahora. Sí, pero mi actuación es muy pobre al lado de la de mis compañeros. Juli. Acá estoy yo, Andy. No soy lo más afinado que se consigue. Hay que verlo mejor. Tira. Tira para arriba, tira. Bueno, ahí está. Ahí está Leo. Ahora sí nos compartió Leo. Está muy bien igual, está muy logrado. Mirá, te digo el ahora lo van a poner en las redes. No, sí, Flora es fundamental. La imagen de Flora con los anteojos, el gato. Ah, bueno, Rofo se soltó con Se soltó cara. Rofo, sí, y al final. No, todo esto vino con un guión de Flora al Corta. O sea, fue muy complicado. Todo esto venía guionado y demás. Así que sí. Ah, no, pero bien. Bien. Vos, a vos te pasa lo que yo te entiendo, María, que es un poco. Me tiro, tengo que tirar. ¿Viste con Matrix la escena tenía saltada al otro edificio, pero convencido porque si no se caía? Sí. Faltaba un poco más, como soltarte e ir con el miedo ridículo, ¿viste? Faltó un poco no, eso. Es que a mí me pasó muy mal muchos años. Lo que me pasa es que canto muy mal. No es tanto el miedo a ridículo como que tengo un tema con la afinación que me preocupa. Es eso. Y bueno, es muy difícil cantar. Uno admira mucho a los que cantan bien. Yo, por ejemplo, tengo mucho oído con la afinación, pero no me da el instrumento. No. Vocal, ¿me entendés? Sí, sí. Habría pero que no entrenar le y eso, a las pero notas. Tengo oído, pero claro, no le pifio, pero no llego nunca a la nota que tengo que encontrar la mía. Pero bueno, esto no importa. La cuestión es que, bueno, podés saludar, María. Está Elsa, está. Hola, Elsa. Cayetano. Calle, ya lo saludamos. Está Harry. Sí, hola, feliz Harry. Cumpleaños, María. Elsa. Buen día, Elsa. Sos vos, Jules. Elsa, Frozen. Buen día, ¿cómo les va? Ahí está. Feliz cumpleaños, María. Gracias, Gaby. Codito. María. Me trajeron una torta y tuve que sacar la vela para soplarla fuera de la torta. Es triste lo que nos pasa. No, qué triste. María, te quería decir algo. Te escucho. Resulta que ayer pensé en tu cumpleaños y pensé un montón de cosas y estaba como con las manos atadas, ¿me entendés? Porque tengo que llamar una moto a la mañana, entonces tengo que bajar. Quería mandarte algo, pero no lo... Tuve toda la intención, pero no lo logré porque La logística. Me frustró. Ah, sí, okay. Sí. Flores, sí, cosas. Estuve hablando con Angarola, pero te juro que sí. Que sos, Gaby. Yo también, María. Te quería mandar bombones, flores, un auto incluso, pero no conseguimos. Es muy bueno porque vos fijate cómo son. Él, con una gracia, tiró abajo mi comentario que es real. Sí. Y ya está. Yo te creo, Andy. Así funcionan los medios, Jules. Qué lindo. Uno hace y el otro está bien. Y otro se lleva. De hecho... Me haces pensar, les quiero consultar con ustedes, en pocos días cumple mi pareja, ¿verdad? Que sí. Obviamente ya está esperando que la sorprenda con algo. Y vos no tenés ni idea. No, pero yo pensé, si no hago nada, la sorprendo, porque está esperando algo. Es muy buena, pero ella te conoce y ya van varios años de eso, entonces tendrías que hablar de otra cosa. Yo creo que no la sorprendería que no hagas nada. Claro, exacto, por eso te digo. Sí, ya te conoce, Calle. María, pensé pero estaría bueno. No, perdón, Andrés, ver cómo resuelven, digo, los que tienen cumpleaños, cómo resuelve el tema regalos y eso, pero no se puede comprar nada. Pedís algo por internet. Pero perdón, pedís algo por internet. Cayetano, puedes pedir una comida, una torta, un regalo, todo eso llega a tu casa. ¿Qué es lo complicado? Sí. Sí, es verdad. No, incluso entonces, estás hasta autorizado, si es un negocio de cercanía, puedes ir a comprar la torta, digamos, como ir a la verdulería. Pasar por la panadería está abierta. No, Calle, no te des excusas, estás muy tranquilo. Escúchame, María, pensé hasta una canción, estaba con la letra y no me dieron los acordes. Y tampoco sé si me daba la personalidad para cantarla en vivo. Pero era... ¿Tanto? ¿Te creo? María, sí. María. No lo voy a decir, no. Me dio vergüenza. Dale, hasta hace un ratito María, te iba a cambiar la letra. Le iba a cambiar la letra. Sí. Va muy bien. ¿Va bien? Es una mina muy macanuda, te digo, gran. Es una mina muy macanuda. Y seguía, pero después me sentí que estaba como en un campamento de adolescente. Entonces me dio vergüenza, no la hice. Entonces, ¿qué hice? Porque algo quería. Como al aire no me cuesta expresar un poco, te mandé un mensaje. A ver. Bueno, este bache, Flora, llenalo, es tu responsabilidad. Pero, ¿vos qué? ¿Lo tengo en el celular? No, sí. Sí. ¿Lo leo o no? Es nuevo. No, qué feo, para, no vale. No lo puedo decir al aire. No, léelo al aire, porque... Algo personal para que no sea, para no quedar pegado a... No, voy a decir esto, yo también te quiero, Andy. Bien. Ah, ahí está. Bueno, me gusta. Ya sabemos que dice te quiero el mensaje de Andy, ya sabemos que dice te quiero. Otras cosas. Salvo que lo diga irónicamente. No. Ese sos vos, no. Harry. Que los sentimientos los expresás irónico. Yo no, yo expreso para Andrés, que lea una línea al azar. Una línea al azar. Dale. Una tampoco le escribí un libro. Veo 7 líneas. bastante. Feliz de cómo se va afianzando nuestra amistad. Uy, qué lindo. Me gustó. Es lindo. Una linita más. Hace lo que quiera, María. Te quiero mucho. Bueno, ya lo había dicho. Yo dije yo también te quiero. No había dicho, se infería, pero no lo había leído. Bueno, María, era para vos hacer lo que quieras. Si querés leerlo, hermoso. Por hermoso, no, muchas gracias. Muy lindo mensaje. Era un mensaje para vos, lindo. Pero de verdad que no me molestes. No, ya está bien. Bueno, quería un diferencial fuera del aire, pero al aire... te digo que estoy muy contento que estés en esta radio, que seas nuestra compañera. Y además que verte todos los días, que hoy es más difícil, pero hablar todos los días. Es una relación que es muy loco porque, no sé, yo a Flor Alcorta la había visto dos veces en mi vida y ahora la veo todos los días, ¿no? Más allá de que la veo ahora digital como veo a todos. Pero ser compañero en una radio, que vos te ves todos los días, tanto tiempo, es algo que te termina siendo medio familiar. Entonces es un cambio muy importante, de que venías una vez por semana o dos a Perros y de repente te vemos todos los días. Y además venís con toda tu gente que también, viste, se va haciendo algo divertido y lindo. Pinzi, por ejemplo, no lo había visto en mi vida. Bueno, Rofo no sabía que cantaba. Fergie antes del divorcio. Y todos así. Y creo que está bueno eso, es algo lindo. Entonces digo, no sé, estoy muy contento. Y además, vos sabés que yo te admiro, que me parece genial, brillante. Estoy contento de ser tu compañero. Le sube el nivel. Después, bueno, a las 9 hacemos lo que podemos, pero estoy muy contento de que seamos compañeros y amigos. Qué lindo, Andy, gracias. Sabes que te quiero y de verdad que me encanta estar en la radio. Me recibieron increíble. Vos viniste en un gran momento. Vine en un momento... Le voy a mandar un beso a Pandiela también, que me recibió increíble, y soy muy feliz acá en la radio yo con ustedes, y me encanta también nuestra amistad que va creciendo, porque la cotidianidad te permite como otras cosas, y uno también se va poniendo a prueba, o sea, porque te aparecen momentos difíciles, tensiones por ahí, todo, o no, ¿me entendés? Pero eso también te va generando mucha más confianza. No, totalmente. Y eso es re lindo, ¿no? Y nos pasa de todo. Y lo de la cuarentena también, o sea, son desafíos muy particulares, digamos, para compartir momentos, reflexiones, o sea, pues también nos pasa que por ahí hablamos fuera del aire y uno se pone a pensar qué tono ponerle, cómo hacerlo, porque no es solo por ahí lo que pasa afuera, dentro del aire, sino que también, bueno, nos consultamos mucho, charlamos mucho, porque uno tiene como por ahí mucha confianza en la mirada del otro. Y... No, totalmente, y además hay cosas que yo te puedo ayudar más a vos total. A mí, como todas las amigas, sí, como todas las relaciones, y... Ni nada, creo que está bueno, suma un montón. Sí. Te hablo más bajito porque está Elena durmiendo. Si ¿otra vez? Sumo un montón. bueno, pues sí, pues si no parece como desganado. Exacto, parece como el cuento. Bueno, los quiero, perros, que fueron los que, nada, primero me abrieron las puertas acá de esta radio. Y ¿Para que me... lo que pasa que viste que en la aplicación que vos ves un poco la cara, le cuento al oyente, que el oyente no ve, sí. Está como... Están todas las caritas como esperando, están como regalados y yo también, todos estamos regalados, ¿no? En este caso no lo vemos a Pinzi. Entonces se me ocurre un juego que es algo así como el... Hay como un tatetí, porque están como justo, es como... Los me gusta, los, me gusta, es juego. Es como un tatetí. Claro, entonces, por ejemplo, yo te digo, Rofo a Cayetano, ¿qué le dice? Así, tocó eso. Comprá un regalo. Bien. Excelente, no lo pensó Cayetano, no te favoreció. Cayetano a Jergi. Separate. No te afeites nunca, metafóricamente. Ah, qué interesante. A ver, me gustó y no encontré la metáfora todavía. Sé que es importante, pero no entendí metafóricamente qué quiere. Lo voy a repetir. No te afeites nunca, metafóricamente. Está perfecto lo que le dijo. Es excelente. ¿Pero qué le dijo? Que mantenga su espíritu vivo. Ah, que no se adapte, que no cambie. Que no se adapte. ¿Qué le quiere decir? ¿Que no se adapte al hijastro? No, pero que su personalidad no está en la barba, digamos, que está adentro, que la barba es simbólica. Es un mensaje contra el sistema capitalista imperial. Exacto, te hago una pregunta, Pinzi. ¿Suma más el que tira ego o todas las reflexiones tratando de interpretar por ahí mucho más interesante que lo que dijo? No, pero por supuesto, mucho más interesante. Todo lo que se interpretó, o él pensó antes toda la jugada y todo lo que se interpretó. Calle, vos lo pensaste. Todo. María, lee el mail, lee el mensaje que te mandé, una línea nomás sobre esto. Bueno, amigo. No hay nada. Bueno, te quiero, Andy, no, pero gracias. Lo que quiso decir. Lo que quiso decir con ese no mensaje. Quiso decir que algo lindo, que no cambie su verdadero ser. Hasta ahí, Flora, no le da más. Flora a Harry, ¿qué le dice? Flora a Harry. Me gustaría ir a tu bar, que me den cerveza gratis cuando todo esto termine. Qué mensaje emocional, qué profundo. Pero más gratis. Llegó. Mirá que Harry es insensible, pero lo tocaste con eso. Lo tocó con el gratis. Sí. Pero con un descuento. Gratis con un descuento, aparte, ¿querés que te paguemos por ir? Sí. Dale guita, dale vos la plata. Leo Pilos a María. Tiro todo. Tiré todo, ahí está. Hola, gracias María por toda la oportunidad que me das acá. Oh. Y feliz cumpleaños. Ay, gracias, Leito. Es adorable, Leo, es lo más. Sí. ¿Qué ibas a decir, Cash? Es que por favor le hagas decir algo a Elsa porque sus facciones están no, al revés, que mueva la cara. Que, te juro que mi chiste era todo menos Elsa porque no habla. Está quieto. Necesito que haga algún gesto a ese rostro, no por favor. Mueve, que le diga algo a Pinci. No, me mata. Dale, no, está ahí, está quieto. Algo a Pinci. Elsa, algo a Pinci. Está escuchando otra cosa, otra radio está escuchando a Emery. Está marcando. Elsa, algo a Pinci. Sí. Algo a Pinci. Algo a Pinzón. Cuando puedas, agradeceme todo lo que hice por vos. Chao. No. Feliz cumpleaños, María. Gracias, Andy. Gracias, chao, gracias. Chao. ¿Cómo andan, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más. Aquí estamos en Perros de la Calle, como siempre, hasta la una de la tarde, en esta cuarentena. Y bueno, en este Viernes Santo, hoy es feriado, ¿verdad? Pero como está todo trastocado, ni idea cómo va todo, pero sí, pero es viernes 10... Exactamente, 10 de abril del 2020. Un 2020 que va a quedar en la historia, pero negativamente, ya lo sabemos, pero va a quedar en la historia como el año en donde paró el mundo. ¿Por cuánto tiempo? Todavía no lo sabemos porque estamos transcurriendo ese periodo justamente. Pero bueno, lo más importante es que acá estamos para hacerte compañía. Tenemos la obra del oyente. Vamos a tratar de levantarte con música. Ahora vamos a elegir un par de temas, cine francés, y vamos a levantarte con todo porque hay que meter un boliche todos los viernes. Por lo menos así lo siento con este día. Hay que sentirla, no estaba previsto. Y ahora vamos a poner un par de temas. Jules, mandame, yo te mando. Y más o menos lo vamos viendo. Así que, señores, muy buenos días a todos. Con ustedes, el número uno, el hombre del mar, nuestro marinero, nuestro hombre... Que la verdad que no tuve mucha definición. Cayetano, buenos días. ¿Nuestro hombre de mar, dijiste? Sí, porque el gorrito ese me hizo acordar a la película Harry de Bill Murray. La que, ¿sabés cuál? Sí, ay, por Dios, ¿cómo se llama? La de... ¿Cuál, Pillows? Exacto. Vida acuática. Vida acuática, exacto, me hizo acordar a eso. ¿Cómo estás, Calle? Bien, les voy a tirar, les dejo picando una palabra y cuando termine la ronda de saludos voy a profundizar. La palabra es flujostato. ¿Laurel? ¿Cuál? No, Laurel no. Flujostato. Flujostato, me gusta. Perfecto. Sí. Perfecto, amigos. Después. Seguimos. ¿Cómo estás, Jules? Muy buenos días. Buenos días, buenos días. Bien. Me sorprendiste. Estoy buscando un tema fiestero para este momento. Mientras tanto, los saludo y prepárense para un fin de semana maravillosamente lindo en el clima. Así después les cuento más. Para, ¿les puedo decir algo a Jules y a Andy? Se pasen la apertura buscando temas, porque charlemos, en serio, ya los conozco. No está mal. Bueno, tenés razón. Pará, entonces voy a agarrar una lista que ya tengo. Una de un cumpleaños de Barsky, ¿te acordás? Que un cumpleaños de Barsky agarré, empecé a grabar los temas del DJ y ponía, y bueno, es lo que tengo, la lista que tengo. Ah, no, si no, cada uno tiene. Bueno, pero tienes razón, Cayetano. Larguemos, sí, Jules. Bueno. Larguemos. Después ponemos tres temas arriba y lo vamos viendo en el momento. ¿Cómo estás, Harry? Muy buenos días. Muy buenos días. Vayan despertando el espíritu emprendedor, vayan despertando las ganas de hacer cosas, de iniciar proyectos, porque hoy les voy a enseñar a hacer un documental y vendérselo a Netflix. ¿En serio? Me encanta, excelente. Yo creo que hay muchos para que funcione. Los que laburamos de esto, por ejemplo, te queremos eso como para nuestra vida. Si sabes que voy a hacer algo, se lo vendo a Netflix y listo. Pensamos que eso ya está. Que es como listo, está bueno. Te salvaste. Ayer tuve una reunión de Zoom por ese tema, una idea que tuve, estoy hablando completamente en serio. Y junté a dos personas y le dije, mira, tengo esta idea de documental. Y uno me dijo, no se puede por tal cosa de derecho. Yo, listo, hasta luego. Chau. Bueno, es que... pero escuchamos. Muchas veces uno tiene una idea, pero no sabe toda la trastienda. Pero no podés hacer por WhatsApp para una reunión de tres, ¿para qué haces un Zoom? Escucha, no, tenemos un amigo en común que quiso hacer un documental sobre un jugador de fútbol, hizo todo el documental y el jugador dijo, no, pero yo no quiero hacer. Es verdad. ¿Quién era ese? No, de Caro y Riquelme. Claro. Cierto, tenía todo listo totalmente. No, ya está hecho. Pero le preguntó último. Pero le preguntó último a Riquelme. No, al último le preguntó fue a Riquelme. No, no fue así. El tema es que le dio vuelta a Riquelme. Riquelme y Bolotnikov le dieron vuelta, le dieron vuelta, le dieron vuelta. Pero él avanzó un montón, exacto, ¿no? Y igual está muy bueno la autorización. Sí, el documental está bueno. Me parece que él no necesitaba la autorización, pero él quería la autorización. Él no quería sacarlo, claro, sin la autorización. Claro. Bueno, yo a mí me pasó la gran galleta, no me pasó una vez, Me pasó que... A ver. ¿Te acordás que cerca del 2001 yo quería hacer un documental? Hablando del 2001 con la historia de este comentarista deportivo que no se pudo operar porque no tenía plata, porque la plata estaba en el corralito. Y bueno, García Blanco. Sí, García Blanco, exacto. Yo quería hacer un documental. Horacio García Blanco. Sí, hablé con Víctor Hugo, hablé con Macaya y Macaya me dijo, mira, pero no sé qué, y me caí. Como Cayetano, listo. Chao, hasta luego. Pero es malísimo eso, pero viste que si los primeros dos que le preguntaste desmotivan, cagaste, vos tenés que seguir, tenés que tener más fe en eso, pero bueno. Eso te iba a decir, ¿cuántas negativas tiene que aguantar un buen proyecto? O sea, yo creo que vos tenés que tener tres que te tiren para adelante y después empieza la negativa, pero ya tenés el impulso. Pero si los primeros dos son como Cayetano, no se puede, listo. Pero pará, me reuní 11 de la noche. 11 de la noche, ayer, 11 de la noche. ¿Quiénes eran las dos personas? Tengo... Zoom. ¿Quién? No, ¿quién? No, por favor, no los voy a nombrar, pero... Chuchu. Chuchu. No eran amigos. Seba. No eran amigos. Leo de Pino. No eran amigos. Era gente que trabaja de esto. Entonces le dije, tengo una idea brillante, ya está. Sí. Le digo, mira, esto y esto. Y uno me dijo, la idea es muy buena, pero no se puede. Por esto y esto. Hasta luego. Listo. Escúchame, yo quería hacer cada uno que haga un ejemplo de listo. Yo tenía, bueno, yo sí me cuento, por ejemplo, cuento el mismo porque hasta que pienso otro, Portarretrato digital, una gran idea. Pero digamos a quién hablaste. Para mí la gran, yo dije, portarretrato, lo pongo y que vayan pasando la foto, ¿entendés? Vos pones el cosito que tenía en la cámara, la memoria. Era brillante. Era brillante. Entonces le dije a Roberto Mayo y me dijo, sí, pero en China se hace. Como, listo. Hasta luego. Y alguien lo hizo, fue genial, listo, chao. Te mata el listo, boludo. Te mata el listo. Hasta luego. Yulte, hasta luego. Yo tengo, yo tengo una, la aplicación de te mando el veterinario a tu casa, como un Rappi, pero de veterinarios. Y hablé con un montón, hablé con... marcha atrás? No soy yo. Miren, cállense todos y van a ver dónde se prende la imagen. Gaby dice. Sí, Gaby dice. Gaby. Es Gaby. Listo. Listo, listo. Gracias por la explicación, listo. Amigo, Leo Pilos, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Bien vos? Bien, todo tranquilo. Excelente. Está también Jimena Blisniuk, Flor Suárez, Castelo Araldi, nuestro community manager, Giuseppe, Zuka, son nuestros productores, y Martín Fernández Madero, Martín FM, el pitbull de María, y Mariano Angarola, hoy no apareció en el Zoom de producción, no dijo nada en el chat, no está ahí. ¿Está ahí? ¿Está vivo, Angarola? ¿Estás bien? ¿Qué tal? Buen día, sí, por supuesto, más vivo que nunca. Para mí, Angarola, me da miedo que le estés radiando, ayer te dije, viste, que como el de la película que termina solo en el colectivo, ¿entendés? Sí, me preocupa un poco. Sí, ayer me preocupé un poquito. Necesito abrazar. Claro, Mariano necesita contacto físico. Eso es como la energía que le da. Y todo el mundo le pega una patada y lo saca lejos. Por el contacto pobre Leo. Social. No, ayer, no porque uno lo quiera. Menos Leo, que está hasta las bolas. Pero, para mí, váyanse a vivir juntos, pues ya es lo mismo. Claro, que ya estamos haciendo la cuarentena juntos. Yo a Leo lo abrazo, exacto, lo cacheteo, todo. Igual el lunes ya vamos todos para allá, ¿o todavía no? No sé. No, loco. El tema tocaste, Jules. Igualmente, recién venía para acá y la verdad que Álvarez Thomas parecía, digamos... Vi 44 autos circulando, onda verde le daban nomás. Todos médicos. Hoy es feriado. Y eso que es feriado, digamos, vi como... Todos salen a pasear perro ahora. No, Marian, perro. Es Álvarez Thomas el tema. Yo el otro día estaba en Álvarez Thomas y estaba toda la ciudad vacía y Álvarez Thomas estaba lleno. Entonces, no sé, por ahí camino van a Isemic, no sé dónde van, son todos médicos, como dice Calle. Pero es Álvarez Thomas que está hasta la bola, no sé por qué. No es Tomás Álvarez, no está al revés eso. No, se llama Jorge Álvarez Thomas, querido, escúchame. Claro, exactamente, ¿sabés quién era? ¿Quién era? No sabés. Pero ¿cómo sabés quién era Álvarez? No, perdón, pero no, esta se me escapa. Fue el primer intendente que político. Tuvo el cabildo. Ignacio, ¿en serio? Se llamaba. Ignacio Álvarez Thomas, el primer intendente que tuvo el cabildo. El que manejó todo el cabildo, toda la cosa, claro. Es una historia muy conocida. Claro, era peruano. Era peruano. Era el primer intendente tuvo el cabildo, era peruano, de hecho, con la revolución después que se hizo en Perú y toda la independencia, Álvarez Thomas fue importantísimo desde acá, pero imagínate que no había mail, pero había cartas, le llegaban las cosas a Perú, organizó todo desde acá, desde el cabildo mismo. Exactamente. Por eso hay un cabildo en Lima que es igual al que está acá o muy parecido, por Álvarez Thomas y los planos. Les pido disculpas y les agradezco a la vez por la enseñanza. No, ¿cómo murió Jules Álvarez Thomas? ¿Cómo murió? De viejo, a los 70 de viejo. ¿Cómo es? Tan recoleta. No, no tenemos la menor idea de nada, ¿viste? Pero singular, sí. Esta era la vida singular, había que tener creatividad. Pero ¿sabes lo que me gustó de ejercicio, Jules? Que vos me ibas agregando cosas y había que subirse, ¿entendés? No puedes tirar abajo al otro. Es un gran no, ejercicio. No, nunca decimos eso. Grupos. Hay que seguir, no está cualquiera, hay que seguir. Peruano, listo, peruano. Quiero decir algo. Igual, perdón, una cosa, sí, efectivamente murió a los 70 años. ¿Eh? Ah, bien, bueno, viste que no estaba tan. De tuberculosis, pero murió a los 70. Bueno, pero era bien algo igual. Sí. Antonio Fauci, que no es la Fauci, Antonio Fauci, que es el virólogo. El médico, sí, yankee, estadounidense, el más prestigioso, capaz, en la lucha contra el coronavirus, dijo que muy probablemente, y que él recomienda, y que probablemente sea así, que una vez que pase la epidemia, hay que erradicar para siempre el saludo de darse la mano, exactamente, que ya fue, ya está, nunca más, porque... No me gusta nada me gusta eso. Bueno, pero te lo hice por una cuestión de salud, ¿no? Por maleducado. Pero de salud desde los últimos 2 meses, después se terminó esto. Una vez que se supere la situación del virus, ya está, volvemos a la normalidad y nos saludamos. Bueno, perdón, yo estaba citando al virólogo más prestigioso de Estados Unidos, pero es el tercero más prestigioso. Es el tercero más prestigioso. Si Harry dice que no, Jul. Este Fauci, cállese, que está siempre al lado de Trump en la conferencia de prensa, y la CNN en Estados Unidos determinó que cuando habla Trump no lo transmite, y cuando empieza a hablar Fauci transmite. Claro, dice lo que dice Trump es, o sea, la CNN se niega a transmitir la palabra de un tipo que está diciendo cualquiera. Claro, porque entonces Trump dice, hace mal a la sociedad. Exacto. Entonces dice, la CNN tiene la cámara en vivo, pero cuando está hablando Trump no transmite. Cuando empieza a hablar Fauci, empieza la transmisión. El otro día veía un monólogo de John Oliver donde se metía con las preguntas que le hacían los distintos periodistas en las conferencias de prensa. Viste que Trump se fue peleando con un montón de medios y tiene algunos medios amigos. Digo, Fox News es amigo. Hay unos que se llaman OAN, One America News. Las preguntas son espectaculares cuando las ves, porque son claramente, medio, no sé si financiados por Trump o qué, pero las preguntas son como yo te pregunté a vos, Gabriel, vos sos presidente de un país, no sé de qué país, ponele. Burundi. De Burundi, por ejemplo. Yo digo, presidente Jules, de sí. OAN. ¿Cómo le va? Todas estas cosas maravillosas que usted está haciendo por Burundi y que tantos medios se empeñan en castigarlo y en vilipendiarlo, ¿usted qué piensa de esos medios que lo único que hacen es tirar para abajo todas estas cosas increíbles que usted hace por Burundi? Muchas gracias. Maravilloso. Jules, llegó el momento. Frases de Buena Fuente. Llegó el momento porque vence hoy. Frases de Buena Fuente. Bueno, esta frase te va a gustar a vos, Andrés, porque yo la leí y primero dije, qué boludez. Te voy a decir la verdad. Y después la pensé 2 minutos, dije, Buenafuente, Andreu Buenafuente es un conductor muy conocido catalán que vive en Madrid ahora y que tiene un programa ahora en Movistar Cero, un canal, tuvo en Late Show muchos años, también tiene algunos monólogos, actores, etcétera. Adelante. Bueno, y la frase es la siguiente, son tres palabras, pero un poquito más, pero la vida empieza cada 5 minutos. ¿En esta etapa o todo el tiempo? No la dijo ahora, la dijo hace mucho tiempo. La vida empieza cada 5 minutos. A mí me gusta. Al principio yo dije, qué boludez. Yo necesito profundizarla, no estoy seguro de entenderla bien. Y después la pensé y dije, claro, la idea es, no te enganches con algo que pasó hace años. La vida empieza de vuelta todo el tiempo, cada 5 minutos. Hay que resetearse. Exacto. No hay que cargar encima todo lo malo o lo bueno incluso. Porque cada 5 minutos la vida empieza de vuelta. Es decir, todo esto que estamos haciendo ahora en 5 minutos terminó. Y empieza a mí me otra gusta, cosa. Porque si vos vas a un torneo, vos suponete, Jules, nosotros que somos futboleros, vas a un torneo de fútbol y decís, bueno, no te puedes quedar enganchado con el partido que perdiste, porque el domingo tenés que volver a jugar. Y después tenés que volver a jugar otra vez. No, pero ¿cómo hacemos los rencorosos, los melancólicos? Ah, bueno, papi. Ese es el problema. ¿Para qué sirve? Mi vida no empieza cada 5 minutos. Mi vida se va acumulando cada 5 minutos. Ahí está, bueno, hay que soltar eso. Si lográs, no lo digo que sea fácil, decime a mí. No, está bueno, no es fácil, Pero algo de eso hay. Yo tengo una frase para este momento, para sumar frases, pero esta me gustó mucho. Y no sé si se lo llegaron porque me lo mandaron por WhatsApp, pero me gustó mucho. Porque viste que ahora se dice, y con esta pandemia nos igualó a todos, estamos todos en el mismo barco. Sí. La frase es, no estamos en el mismo barco, estamos en el mismo mar. Unos en yate, otros en lancha, otros en salvavidas y otros nadando con todas sus fuerzas. Seamos empáticos. Es verdad. Y me gustó totalmente mucho. Totalmente verdad. Me gusta, mucho, mucho, mucho. Totalmente de acuerdo. Sí, no estamos en el mismo barco, estamos en el mismo mar. Es buenísimo, ¿o no? ¿Es tuya? ¿Es tuya esa? No, me la dieron. No. Pero me pareció que... Sí. Me pareció que tenía que ver con eso. Y además uno está en yate, otro en la lancha. Digamos, todos estamos en el mar. Es verdad. Y es verdad que nadie puede salir, ir a caminar, nada. Estamos todos en el mar. Pero no es lo mismo estar en el yate tranquilo, con un jacuzzi, con la comida a bordo, que nadando, ¿no? Tengo una que se me acaba de ocurrir. Bien. Bien. Si quieren, ¿seguimos tirando frases? Sí, frases inventadas recién, se llama la sección. En la vida tenés que hay dos cosas en las que no tenés que ahorrar. En colchones y en calzado. Si no estás en uno, estás en otro. No entendí. Eso no es una frase de sabiduría. Perdón, No. Parece ese presidente de la UIA. Hay dos cosas a las que no tenés que ahorrar. Colchones y calzado. Si no te haces uno, te haces el otro. Es buenísimo. No. Papi, pensala. No sé si está bueno que decís, Jules. Eso es un consejo de Shopaholic, ¿no? Sí. Boludo, si no estás acostado, estás calzado. Bueno, esas dos cosas no ahorré. Ahorren todo lo demás. No, Jules. No, Jules. ¿Te gustó? No sé. Okay. Veníamos bien, aparte. A mí me gustó. La del mar es buenísima. La del mar es buenísima. Me había quedado con eso porque lo otro que pasa es que la mayoría, bueno, no sé si la mayoría, pero mucha gente no está segura de en qué embarcación está. O sea, la gente piensa que está en una embarcación más chica de lo que realmente está a veces. Es verdad. Capaz que vos escuchás esa frase y decís, ah, yo soy el que está en el gomón. Y no, capaz que no estás en el gomón. Cuando ves el gomón decís, ah, estaba en un barquito, no era un barquito. Claro. Escúchame, tiro otra que me están tirando, Me están tirando más frases, me gusta. Y es esta. La felicidad es a veces, lo que pasa es que la del barco está buena para este momento de pandemia, pero después unas generales es, la felicidad es a veces como los lentes. Los buscás. Y resulta que los llevas puestos. Me encantó. Me la mandó mi vieja. No quería decir que era mi vieja por si la tiraban abajo, muy ¿viste? Bueno. Y entonces digo, no, la quiero. No, ¿por qué? Lo importante es si la frase es buena. No quien la dice. La felicidad es a veces como los lentes, lo buscás y resulta que los llevas puestos. Me gusta también, ¿eh? 11, es una 5, 0, linda 25, frase. 9510, nuestro teléfono de WhatsApp. Si alguien tiene sabiduría para compartir, 115025. Jules, genio. ¿Por qué vos decís 115 y yo digo 155? Porque es lo mío. Para mí están mandando programas distintos, Jarro. No, cuando lo agendas como 115, te agenda el WhatsApp. En mi teléfono, por lo menos. Si no le pongo 11, tiene no razón, Harry. 11, tiene razón, Harry. 025-9510, porque la característica es 11. La característica de Buenos Aires es 11. O sea, si fuera de Mar del Plata, sería 223. 11-5-0-25-95-10. Perfecto, listo. ¿Puedo contar una historia mientras llama el oyente o ya están enganchados? No, contalo. Sí, ¿qué pasó, Vanga? Jules, genio. Gracias. Son las dos cosas en las que no ahorro y creo que en las que más guita gasté. Calzado y colchones. Genio. Ahí tenés. Pero escúchame, el colchón está bien. ¿El calzado para qué, Jules? Mejor papel higiénico que ibas a decir. No, bueno, eso está, no, ahí también, pero ahí más o menos te arreglás. Yo ya conté que en la cancha argentina con la planilla de los jugadores, pues no había otra cosa y No quiero saber. No recomiendo, el papel de impresora no sirve, quiero decirlo, no, resbala. Claramente. Sublime la frase de Jules. Tiene razón. En cuarentena, sin un peso acabo de invertir en un colchón. Ahí tenés. Si estás todo el día. Eso no te hace genial, ¿no? Tenés razón. Jules, ¿puedes repetir tu frase? Porque la verdad que después de todas las que mandé, me esforcé, preparé, pero tu genialidad me supera. Por favor, tírelo. En la vida ahorré cualquier cosa menos en dos. en colchón y en calzado. Si no te hace uno, te hace el otro. Perro, mi sabiduría para ustedes es esta. Camarero, desencamarónamela. ¿Camarero cómo? Desencaramelo me lama. Eso no es sabio. Sabiduría, Pablo. Sabiduría, señores. Esta cuarentena industrial es hacerle una hamaca para los más pequeños de la casa. Un par de sogas, una tablita, unos agujeros y la cuelgan de cualquier tirante, de cualquier lado de la casa. Pero eso no se puede, yo no puedo hacer eso. No, no entendí. Tenés que vivir en un parque. No se puede, señor. Bien, amigos. Claro. ¿Qué pasó, Andrés? Lo del francés, que lo extrañé, me está diciendo, le está mandando tema de francés, podríamos hacer directo de francés, pero no lo teníamos previsto, lo podemos hacer semana que viene. Sino... Pero está escuchando, francés, quiere salir. Sí, está escuchando, salir, claro, pero hay que engancharlo y tiene temas listos, pero no sé si lo puede tirar desde ahí. Anga, ¿cómo estamos ahí con eso? Siempre tiene canciones. Bueno, vamos a acomodar el francés, entonces así hacemos medio el boliche, estamos improvisando un poco, pero ¿les parece? ¿Lo hacemos así? Obvio, sí. Francés, número uno. En francés, francés. Escúchame, amigo, bueno, podemos hacer antes de la apertura, sí. ¿Qué pasó, Cash? Está entrando el sol, ¿está lindo el día? ¿Está frío? Sí, no, está asomando el sol. Estaba nublado. Llovino un poquito acá en Olivos. Acá no. Algo, te cuento algo muy trivial y nada, mientras preparas eso. Ya lo arreglé ahora, pero tuve una semana sin esos auriculares que te cuelgan para hablar por teléfono. Viste, ajá, que los auriculares para hablar por teléfono vos tenés, los que te cuelgan con cablecito o inalámbrico, pero sin eso sí. Me di cuenta que mi vida no es mucho peor, baja muchísimo la calidad, o sea, es muy poco lo que tengo que gastar en comparación a lo del alivio que me da en la vida esos auriculares. Porque me entró pelusa en el compartimiento del celular, aunque parezca mentira, pelusa, no sabés, me enseñó a sacarlo, sí, mi amigo Agustín, para sacarlo, no hay. Agustín de Max Station, sí, como está cerrado el lugar, pero por teléfono me enseñó, escuchá, sí, que era, Bochi, Narda no, me lo presentó Bochi. Hace mucho, nada, es un amigo, bueno, escuchá, y lo fui sacando, digo, no hay nada, y de repente no sabés la cantidad de pelusa que salía de cuando vos lo ponés en el jean, lo que sea, y vos no lo ves. Sí, claro. Previamente es como traté cuando te limpias las orejas. Exacto. Previamente traté de hacer así, aspirarlo, o sea que el coronavirus lo tengo seguro, olvídate. Pero pero lo que te digo, estaba esperando los 14 días, pero olvídate. Pero no sabes la cantidad que salió. Bueno, la cuestión es que sin eso, sin poder conectar, yo me di cuenta que hablo por teléfono. Cuando lavo los platos, cuando necesito caminar por la casa, necesito hacer otra cosa, necesito buscar cosas en el mail, lo que sea, y todo... Terminás con la oreja como era antes, ¿entendés lo que te digo? No. Sin el cable. Claro. Sí. No va más hablar por teléfono con él. A mí me gusta mucho hablar por teléfono. Y no podés tener el teléfono en la oreja, no existe más eso. Es con el cable yo o lo con que el hago. Cable, ¿me entendés? No, como yo está lo que Cayetano hago sin ahora, el cable y vos. Pongo altavoz, yo pongo altavoz. Hablo bueno, con altavoz, se escucha. Exactamente, se escucha mal. Yo no puedo tenerlo en la oreja. Yo uso el altavoz y Flor me dijo, no quiero escucharlo más, Angarola, no quiero escuchar Russo, no quiero escuchar Pandiela, no quiero escucharlo más. Tienes razón. ¿Entendés? Exacto, pero razón, yo soy igual que vos. Y realmente es muchísimo lo que mejora la calidad. Le digo a la gente que la mayoría de los teléfonos, cuando lo compras, viene con eso, ¿no, Harry? Casi todos los teléfonos vienen con un auricular. Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que se van rompiendo con el tiempo las fichas. Si el teléfono lo tenés bastante tiempo, se empiezan como a vencer. Entonces queda bailando y eventualmente necesitas recurrir al Bluetooth. Sí, y el Bluetooth se pierde, se sabe, es obvio. Uno de los dos Bluetooth se te va a perder. Bueno, pero el cablecito para mí es lo mejor y es impresionante. Y ahora lo recuperé y estoy feliz porque me pongo el bolsillo, charlo, cosas cotidianas, es mi charla cotidiana. Tampoco es que va a quedar grabado esto, no lo busquen en Radio Cat. ¿Qué? Es una emoción para los fabricantes de teléfonos. ¿No pueden volver a ponerle radio a los teléfonos? Pero no radio con internet, radio, como tenían antes, que se podía escuchar radio. La radio, radio, ¿no? Claro. Pues radio, sea. Radio, pero no, o sea, no la radio. Hay una aplicación que te permite habilitar, si tiene la función, no importa, es un quilombo. La mayoría no tiene una aplicación que diga radio. O sea, sí funciona la radio por internet, con datos, con uso de datos, pero la radio, radio no la tienen más los teléfonos. Y no, pues, creo que no es una tecnología tan terrible. A mí mi teléfono me debe $2, $2.99. No te los va a pagar. Porque el otro día me dijo, no sé qué, yo estaba rápido tratando de poner metro en TuneIn. porque no me, no sé, no, y me preguntó si dice, no sé qué, sí. Y después vi, pum, listo, ya lo compraste la versión Pro. No, nunca quiero la versión Pro. Pero contesté rápido y pum, la versión Pro, listo, la compraste, $3. 2,99. No. Digo, la puta. Entonces después un día la veo. Guarda que mensual, ¿eh? Por eso, un día la veo, la desactivé y le mandé un mail a Apple. La otra vez me contestó y me la sacaron. Ahora no me contestó. Y no hay nadie. Pandemia. Exacto. Claro, no hay nadie. Pandemia. Hablando de no hay nadie. Pará. Escucha. Sí. No, te quiero decir. Hay un tema que me di cuenta ayer. Resulta que le fui a dar arranque al auto porque no me andaba, viste, hace 3 semanas que no lo uso. Entonces dije, voy a darle arranque. Por supuesto, no arrancó. Entonces llamo al auxilio, al club de los autos. Te dicen, sí, si es emergencia, llámame después. Y así tuve 15 minutos, no atiende nadie. O sea, guarda, si sacan el auto y quieren llamar al club de los autos, no te va a atender nadie nunca. Sépanlo y tengan cuidado, porque lo chequeé en primera persona. Bueno, y te pero para curando, todos los meses. ¿Qué? Señores, vamos a empezar con un poco de música. Lo único que te digo que te cuento cómo terminó la historia de lavavajillas. Llamé, me pude comunicar finalmente con la gente de la marca, ¿sí? Bien. La marca de la Samsung. Bueno, me logré hablar con la gente de la marca. Entonces sale un chabón, sí, señor, ¿qué quiere? Sí, no sé qué, busque este link. Perfecto, busqué el link. Está viendo en vivo. Chabón veía mi casa en vivo. Excelente. Entonces está, hable de lavarropa, saque lavarropa. Pero esto ya lo hice, no importa, sáquelo. Bueno, ponga el agua, perfecto. Póngalo 10 segundos el agua, abro la canilla, el agua a la mierda, porque él quería ver cuánto por litro entraba en el agua. Hice un quilombo, entró el agua, desenchufé, saqué, muestra los enchufes, mira, dame 2 minutos, esperé, ponga a los 10 minutos, 12, a los 32 minutos de que envié con el técnico que vio en vivo, me dijo, ¿cuándo lo compró? No, lo compré en el noviembre de 2018. Ah, ¿18? 5 minutos más, sí, dijo. Pues está fuera de garantía. Igual no podía ir nadie hasta después que termine la cuarentena. No, o sea que está fuera de garantía. Si quieres llamar a otra persona, llámelo porque igual no está en garantía. Entonces yo me pregunto, digo, ¿para qué estuve 32 minutos mostrándole? Está bien que estamos en casa. Pero ¿para qué le mostré 32 minutos todo lo que ya sabía que no se podía resolver? Yo creí que me iba a decir, desarma acá, toca esto y listo. Avisa antes, claro. Claro, pero bueno. Amigos, dicho todo esto, arrancamos con Sia y Chandelier. Bien amigos, en este Viernes Santo, a las 10 de la mañana, exactamente antes de la hora del oyente, teníamos ganas de levantar, porque la verdad que hoy es viernes, pero uno no siente que es feriado, ni Viernes Santo, ni nada. Sentís que es otro viernes, te levantás en tu casa, igual que ayer, igual que la semana pasada, igual que la otra, y que estás acá y no sabés si va a terminar, y qué tenés para este fin de semana largo, limpieza y cocinar. Y compartir en familia, por supuesto, pero hay mucho de eso, o el que está solo. En fin, por todo eso es que dijimos, hay que levantar, hay que poner un poco de ánimo en la gente. Y tenemos nuestro DJ francés, que además de ser parte de la alegría de los auténticos decadentes, pone su música desde su casa y además tiene una casa con un parque divino. Ustedes imagínense un parque con el cielo azul que te pone bien. No son los adornos mínimos de Jules, que no llego a entender si es un pato que tiene atrás. Es un parque divino donde tiene su casa, y francés, que debe vivir en las afueras. ¿Cómo le va, francés? Muy buenos días. Bien, el francés no está todavía al aire, pero bueno, está Cayetano. ¿Cómo está, Cayetano? Buenos días. Sí, que no soy francés, pero soy el ruso. Exactamente. 155-025-9510, el número para que puedan comunicarse, ¿no? 155-025-9510, el número para que... Para que puedan dejar un mensaje, para animar, por ejemplo, mientras ponemos música, para que digan, por ejemplo, yo ahora la voy a llamar Elenita, que es un poco la, para mí en mi casa, la animadora de la columna del francés, gritando, vamos francés, vamos que en viernes, vamos la gente, vamos los médicos, vamos todo. Hay que arengar un poquito la buena onda en la Argentina. ¿Están de acuerdo con esto? Obvio, 100%. Me bien, parece que ya francés, estamos con el talito. No se escucha ahora, ¿no? Ahí está, Francia. ¿Todo bien? Hola, francés. ¿Cómo estás, francés? ¿Todo bien? Mirá, venía al supermercado escuchándolos en la radio y Jules dice 3 temas arriba y ya empecé a maquinar. y digo, no, ya le empecé a pasar mensajes de temas que podían llegar a poner, obviamente. Y ahora estoy tratando de agarrar y bajar unos MP3 y mandárselos a Angarola a ver para si llegamos a poner unos temitas. ¿Qué te parece? No, no, para... estamos muy bien, pero ya estamos para arrancar. Leo, ¿algo tenés o no, Leo? Ah, algo tenemos, Francés. Algo... Sí, sí, sí. Mira, yo pienso que este es el tema que, si querés ir arriba, no hay tema que levante más. Para, este Francés, tema, Francés. Yo no digo nada. Los espero. Escuchame, falta presentación de Cayetano igual, si no esto no arranca. No, perdón, me olvidé, pasa que vengo así como les digo, venía, no tenía preparado, esto es todo improvisado, pero es verdad, si arrancamos con la presentación de Cayetano, este es un viernes sorpresa, que nadie se esperaba ir arriba, y vamos a ir arriba a full, porque Cayetano, te escucho. Señores, este viernes te lo levanta Bernardo A, no... Te lo levanta Bernardo E. No. Te lo levanta Bernardo I. No. No, no. Te lo levanta Bernardo O. No. No. Señores, este viernes, desde Perros de la Calle, te lo levanta Bernardo U. ¡Vamos, Francés! ¡Epa! Chiquetere. Vamos arriba en esta cuarentena, estás en tu casa, estás corriendo en los 3 metros del balcón, corre de un lado a otro, con esto vas a correr muy bien, es media hora de un lado a otro. Dale. A limpiar el baño, a limpiar la casa, vamos, Francés. Arriba todos perros, arriba viernes, Buenos Aires. Guisando la cena en la cocina, o si me estoy fumando unos puritos en la playa, o si me estoy haciendo frente al espejo la raya, oigo que sale desde dentro de mí una musiquilla que suena tal que así: chiquetere, tep, tep, tep, tep, tere, chiquetere, tep, tep, tep, tep, tera, o chiquetere, tep, tep, tep, tep, tere, chiquetere, sibiripapopao, buba, chiquetere, tep, tep, tep, tep, tere, chiquetere, tep, tep, tep, tep, tera. ¡Vamos, Francés! ¡Alégrame el viernes! ¡Alégrame la cuarentena! ¡Defienda la cuarentena si no trabajo! Vamos, chicos, a mandar mensajes, a mandar mensajes. ¿Cómo es el número, Andy? ¡Vamos, papá! 11-5-0-25-95-10 es el número. Arriba, perro. Estoy guisando la cena en la cocina, o si me estoy fumando unos puritos en la playa, o si me estoy haciendo frente al espejo la raya, oigo que sale desde dentro de mí una musiquilla que suena tal que así: chiquetere, te, te, te, te, te, te, y ahora, después de chiquetere, un tema de Technotronic, tenés por ahí. ¡Vamos, Francia! ¿Quién te estamos buscando? Escucha esto, por favor. Se me pone la piel de gallina. Se me pone la gorrita al revés. Why your feet are stomping and the jam is pumping. Look at here, the crowd is jumping. Pump it up. Es muy de los 90, Francés. Es muy de los 90. Alguien, Francés, soy. ¡Qué mazo, por Dios! ¡Los 90! ¡Dale, Francés! ¡Acá de la barriga con la pinta! ¡Eso! ¡Qué ¡Dale, Shmuel! ¡Shmuel! ¡A bailar, Shmuel! Este tema... Groove y sin dejarlo, ¿tenés por ahí? ¡Oh, por favor, escuchá esto! Si hablamos de noventas, esto es noventas puro. ¡Querían arriba, perros! ¡Vamos arriba! ¡No ves que es Harry Amargo! ¡Vamos, francés! ¡Parece el Electricircus del 89! ¡Buen día, perros! Dale, Shmuel. Baile, Lenita, baile, Lenita, baile. Dale, francés. Y ahora, que ya tienen los temas que le acabo de mandar, flash, sorpresa. Vamos a elegir ahora. ¡Qué lindo esto! Buena onda. Esto. No, Jules. Escucha, ¿cómo dice? Girl, I want to make you sweat. Sweat till you can't sweat no more. And if you cry out, I'm gonna push you down. Vamos a ir. ¡Mamá, que es muy! ¡Al año! El tema Pump It Up, no sé si se acuerdan. Esto, para todos los noventosos presentes. Ah, escucha. ¡Vamos arriba! ¡Manitos! ¡Barilo! ¡Vamos, Barilo! ¡On your favorite radio! ¡Vamos, francés! ¡Parece el Electricircus del 89! ¡And the vibe is so strong! ¡21! ¡Alarma, Lola! You know you've got to sing along. Don't you know? Bump it up. You've got to bump it up. Don't you know? Bump it up. You've got to bump it up. Don't you know? Bump it up. You've got to bump it up. You've got to bump it up. Don't you know? Bump it up. No te veo bailar, Elenita. Dale, francés. Y ahora ustedes saben. Lo voy a dejar un poquito más. ¿Cuántos recuerdos, Black and White Brothers? Pump it up, vamos arriba. Dale, Jules. House. House music. Dale, dale, dale, dale. Vamos, Lenita, dale. Y ahora vamos a ir con lo latino, con Pitbull. Y esto que viene. Para vos, Jules. Don't stop the party. Ahí va, vamos arriba, todos a perrear. ¿Cómo les gusta esto? Vamos arriba. A ver, ese twerking. Esto es palabra mayor. Palabra mayor. I know y'all having a good time out there. I'm running through the world like a running back, yeah. Scarface, world's my running back, yeah. 30,000 people in here on me. 80,000 people in London, Wembley. 90,000 people in Morocco, and I'm just getting warmed up. Bobo, catch me with red one in Stockholm, Beirut Cafe, getting my drink on. While all the pretty women hit the hookah, yeah. All of them sweet, I suga, suga. Dale di fruta, dale di fruta. They can't. Y ahora sí, perros, todos arriba. Fiesta, fiesta en las casas. ¡Vale, José! ¡Vamos! Dale, dale, que viene arriba todo. Vamos, Jul, moviendo la cadera. Vamos, Lenita. Vamos, arriba. City with a stretch, yeah, that's slinking fast. And now I'm doing shows in Helsinki. I know what y'all thinking, y'all thinking that you can outthink me, but you can't frank me. I'm out for the Benji's, Frankie's, you know. Just cause you ain't me, don't hate me. As a matter of fact, you should thank me. Even if you don't, you're welcome, young kids. Jigga, jigga, jigga, jigga, zow. Who got the keys to the world now? Yours truly, blah, blah, blah, blah. They can't, they won't, they never will. ¡Vamos, Paloma! Dale, dale, que viene arriba todo. ¡Dale, Frechi! En el Washington DC, la puerta del mundo para mi Buenos Aires, querido. Un abrazo, perro. Y ahora sí, todos bailando en la casa. ¡La gente de la calle! ¡Eso, viernes, perro de la calle! Y acá ustedes lo pueden ver, pero están todos bailando en sus casas. Todos los perros bien arriba. ¡Alejarre! Y nos vamos despidiendo de Pitbull. ¡Chao, Pitbull! ¡Chao, Miami! Y ahora viene algo, ustedes saben. Esto es el David Guetta, nuestro de cada día. Escucha, escucha. Vamos, Francia. Vamos, vamos, vamos, vamos. Zuka, aparece, Zuka. Sube, sube. Dale, Francia. Vamos, David. Vamos. Ya lo entiendo, León. Perro de la calle, viernes inesperado, sorpresa, nos fuimos arriba. Vamos, francés, la puta madre, voy a salir por el barrio, voy a ser gente. Dale, a correr por el balcón, vamos, vamos, vamos, vamos, Paloma. Saltando, saltando, saltando. ¿Cómo canta, eh? Claro. Gracias, Moon, Elenita Moon. Vamos, Paquito, ahí atrás de Leo, ¿eh? Vamos bailando, Paco, vamos que te vemos, vamos. Eso. Todo el mundo en esta cuarentena, salir al Icon y ya fue todo. Va, vamos, Dios, vamos. Hacía San Pedro, pensaba hacer una quinta, pensaba nada, a bailar en la casa, a limpiar y a cocinar como todos los días. Dale, francés. Va, vamos, Dios, vamos. Saltando, saltando. Y ahora, después de nuestro David Guetta de todos los días. Escuchen esto, ¿eh? ¿Nos vamos o nos quedamos un poquito más con esta? Un poco más. Poquito quedate, más. Quedate, Francia, quedate. Un poquito más. ¡Quédate, Francia! Saltando, saltando, saltando. Con los viernes bien arriba de perros. ¡Ah! ¡Francia en la casa! Y ahora, la chorizo. Me parece que hay una canción loca ahí. La chorizo. Dale, compra chorizo. Dale, chica. Compra chorizo sin pan. Vamos. Y escuchen esto porque ahora sí, si hay un tema grasa, pero grasa, pero que es terrible, es el Loca People. ¿Eh? Oye, la gente está muy loca. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Hermoso, hermoso, francés, hermoso. ¡Está loca! ¡Qué tema feo que me gusta! All day, all night. Es horrible y hermoso a la vez. All night. Escucha. All day, all night. All day. All day. All night. All night. Está, querida, all, dale. All day. All night. All night. What the fuck? Eso. Arriba, perritos, arriba. All day. All night. All night. All day. What the fuck? Esto pasa, gimnasia. No se queden duros, vamos arriba esas patitas duras, a esos cuellos, esas espaldas. Las manitos arriba bailando. When I came to Spain and I saw people partying, I thought to myself, what the fuck, what the fuck. All day, all night, all night. All day, all day, all night, all night. All night. All night. FIFA la fiesta. FIFA la fiesta, Pilo, dale, FIFA los DJ. I couldn't believe what I was leaving, so I called my friend Johnny, and I said to him, Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? Es el verano. Si hay algo que queremos que llegue, es el verano. ¡Vamos, Lenita! Arriba, arriba, arriba. La dejamos a esta chica que no sabemos de qué país es, pero que está re loca. Y nos vamos a ir con una canción también latina, se podría decir. Que es la canción. When I came to Spain and I saw people partying, I thought to myself, what the fuck? All day, all night. A mí ese tema este me saturó el cerebro. No puedo más, Leo, sácamelo que me va a explotar la cabeza. Y ahora sí. Fiesta. Manitos arriba. Yeah. meses. En el Caribe, en Europa, porque el verano es azul. You know how it is, David. Come on. She's moving like a rock star, moving as a porn star. ¿Cómo sentís? ¿Bien? ¿Fuerte? Ya no te pares, dale mami, mueve loca. Bésame en la boca, fuerte como roca. Verano azul pa' ti, pa' mí, baila mi soca. La mano arriba loca, y a quitarte la ropa. Vamos, Francia, vamos, Francia, vamos, Francia. Me gusta como vamos, tú, calú, faldita y camisú, ya no hay tabú. Levanta, Francia, levanta. Lo queremos escuchar a todos. Vamos los mensajitos arriba, llegando. Ahora sí que le vamos. Yo recuerdo una noche en el coche mío. Ay, qué lío, tú me quitabas el frío. Por tu curvita me guío. Dice que eres libre y yo me fío. Si yo supiera tu nombre te estaba esperando. No hubiera tocado lo que estaba tocando. Lo mío duro y lo tuyo blando. Dulce como el mango. ¿Tú qué estás hablando? Si fue culpa tuya, no me montes la bulla. Yo no sabía que tú eras suya. Cuando llegó la patrulla, señora gente, me puso a caliente. Yo no soy culpable ni soy indecente. Pregunta a la gente. She's moving like a perrito de este viernes inesperado, este viernes de fiesta. Dale, Jul. Vamos, vamos. Vamos a Juan Magani, Verano Azul, qué linda novela, también nos acuerda. Esto dedicado para Arenita y Palomita, para que salten y salten todos los chicos en la casa. ¡Vamos, chicos, a bailar! ¡Vamos, vamos! Están todos en cuarentena, vamos. Van de mensaje, vamos. Vamos, perro, dale, francés. Estoy manejando y bailando arriba de la moto, que no pare. Vamos, francés, a 15-5-0-25-95-10. Mensaje, vamos, francés. Francés, me estoy despertando y ya me siento en Ibiza, papá. Pum para arriba con esto, me toca trabajar. ¿Sabes con qué ánimo trabajo hoy, feriado? Pum para arriba, gracias, chicos. Piñas, amigos. Vamos, vamos, vamos, chica, dale, chica, dale. Vamos con el sapo este, dale. Hoy es viernes, francés, dale. Y ahora sí. Y ahora una canción. Chao, chao, chao, sapito, chao, Crazy Frog. Chao, chao, chao, qué lindo que sos. Cómo te miramos hace 15, 20 años. Uno de los primeros chistes que había para ver por la computadora. Y ahora sí, estos metros. Pusimos de lo más grasa a lo más cool. Escucha. Open up your heart, what do you feel? Y esto tiene silbidito, atención. Open up your heart, what do you feel? Me quiero quedar en casa. It's real, yeah. The Big Bang may be a million years. Amigo, oye, alta esta faena. Amigo, perro, de Mar del Plata arriba. Amigo. Open up inside, world, subirla tanto, Cristela de Moreno. Ah, hoy es viernes. ¡Divino chilito! ¡Silbando, silbando a la casa, vamos! ¡Vamos, perro! ¡Acá desde Miramar bailamos todos juntos! Look inside, you'll find a deeper love. The kind that only comes from high above. If you ever meet your inner child, don't cry, no, no. Dale nomás. Tell them everything is gonna be. Dale nomás. All right. Dale nomás. Dale nomás. Dale nomás. Dale nomás. Dale nomás. Dale, dale, dale. Dale nomás. Dale nomás. Dale nomás. Dale nomás. Dale nomás. Dale nomás. Qué lindo eso, arriba, perros, ese es un viernes. Suben, suben, suben y suben. Sube. Nos vamos, lo dejamos a Bob Sinclair. Esos bigotes lindos con ese peinado de los ochentas. Nos vamos con los amigos. ¡Poncho! Vamos con todo, ¿eh? Gracias, gracias. Zucker. Vamos, Zucker. Sí, señor. Alguien me esquimal gay. I've been wasting my time. Vamos. Y ahora todos a cantar, ¿eh? It's the way that I can feel it. The way that I can feel it. Y así, así nos vamos. Chau, chau, perritos. Este fue una mañana inesperada. La no, Francisco. Como no. Siempre, ¿eh? Espectacular. ¿Mañana qué? Nico, si quiere, yo tengo autorizado solo un capricho. Si quieren, seguimos con Francés. Una más. Despídase a lo grande, Francés. Y nos vamos con lo nuevo de Los Decadentes. No podía ser de otra manera. Excelente el tema de la cuarentena. Vamos, Harry, ¿eh? Juntos para siempre. Chao, Francés. Iniciando. Beneficio de la Cruz Roja. Chao, chao, chao, perrito. Chao, chao. Gracias, Francés. Yo me quedo en casa por la cuarentena. No podemos vernos si eso vamos, es. Vamos, Harry. Pena, pero es solo un tiempo que pronto pasará. Y las emociones al trote saldrán. Harry, Harry, careta, baila. Con la lavandina. Me lavo las manos como un cirujano. No me obsesiono, pero tengo cuidado, porque este virus es malo y traidor. ¿Cuándo será el día en que nos volvamos a abrazar? ¿Cuándo será el día en que nos García. ¡Aplausos a los doctores! En esta pelea, da su vida por tu seguridad. Y si le hacemos caso, vamos todos a ganar. Juntos y juntos al bus, quédate viola, que esto no es un juego. Yo te la canto y es una gran verdad. Lo único que cura es la solidaridad. Eso es lo único que cura, la solidaridad. ¿Cuándo va a ser, perro? No quiero abrazar. ¿Cuándo será el día en que nos volvamos a encontrar en un mismo lugar? Juntos para siempre, de nuevo una vez más. Juntos para siempre. Chao, chao, perro, chao, chao, chao, gente. Lindos viernes arriba. Chao, francés. Chao, francés. La última vez que vi a mi vecino sacar la basura con guante y barbijo, yo le digo, amigo, no hace falta exagerar. Podremos saludarnos, preguntarnos cómo están. El árbol de enfrente está muy divertido. Gracias, perro, un viernes espectacular. De aquí de Bahía Blanca, Susana, espectacular, bravo, buen viernes para todos en cuarentena. Quédate en casa, somos Metro y estamos con vos. Bueno, amigos, acá estamos. Una vez más, después del boliche francés con el señor Hernán Cassiari y su micrófono con los pelos de Leo Pilos. Buen día, Cassiari, ¿cómo le va? un micrófono de peluche. Che, quedé bastante enganchado con la sección anterior, ¿eh? Funcionó. ¿Con el francés? Venía así, despierto, un poco raro, no sabía si era feriado o no. ¿Bailaste? Levanté mucho, moví las patitas abajo del escritorio, que para mí es casi como bailar. Es una maratón, es 42K para vos eso. Sí, no, es tremendo. Las dos patitas, unas para un lado, otras para el otro, como Carlito Chaplin en ese video famoso con los pancitos y los tenedores. Hacía exactamente eso y estoy como un 35% más animado que al principio de la jornada. Bueno, bien, es un montón, porque o sea que en otra gente estará el 100, porque si a vos te levantamos un 35 es un montón. No, yo creo que una persona normal, una persona sin problemas mentales como yo, debe estar bailando todavía, con el recuerdo. Bien. Hernán, una preguntita. ¿Usted anda con short de Racing o short de fútbol o no por la vida, por la casa en realidad? Tengo unos pantalones azules camuflados, como si fueran de la guerra, los verdes, pero de color azul. No son exactamente de Racing, pero tienen unos colores que pueden semejar. Bien. No sé por qué. ¿Cuál es la importancia de esa pregunta? Perdón, Andrés. ¿Cuál es la importancia? ¿A quién le puede importar eso? No, Ana, yo hago preguntas sin importancia. Las otras las hacen mis compañeros. Está muy bien. Te digo un comentario sin importancia, pero este sábado voy a llevar a Cassiari a PH. Un momento tan especial de cuarentena y todo eso, dije, es el momento para estar más tranquilo y llevar a Cassiari, que pienso hace mucho, a leer un cuento. Bueno, supongo que vamos a empezar por el hit, Cassiari, como siempre. Posiblemente la peor idea del año. O sea, seguro, pero bueno, pero son gustos que... En Telefe, con buen rating, llevar a un gordo que lee, no creo que sea una buena idea. Ya no sos gordo y además, que eso no tiene nada que ver, pero te digo, para mí, son, a los gustos hay que dárselo en vida, Hernán. Está muy bien. Te voy a acompañar en esta gesta extraña, te voy a acompañar sin ningún problema. Cayetano, ¿qué miraste? ¿Te distrajiste? Te conozco. ¿Qué mirás? ¿La calle? ¿Qué miraste? No, porque apagué la realidad, pasó un camión con ruido y apagué el micrófono y miré para ahí, simplemente eso, no, nada atractivo. Bien. Pero perdón, cuando decís que vas a llevar a Cassiari a PH mañana, sábado, y el cuento clásico dijiste, ¿qué cuento? El hit, tiene muchos hits, pero hay uno que fue ese hit mundial de Cassiari. Ah, claro, sí, ya sé. Está bien, está bien. Pero, no, no, pensé que el que te gustaba a vos, que leyó la. No, ese es mi preferido. Está, claro, para ese mí, es el hit personal de Andrés. No, claro, cada uno lo clasifica distinto. Yo tengo, por ejemplo, el hit de Cassiari, ese hit de Cassiari, después es mi preferido, es el de Paul, que lo leyó la última vez. El claro. el de Noé es Los Justos. Es verdad. Para vos seguramente Cayetano Messi es un perro. Harry, no sé. Para mí tiene un hit internacional, que es el que decís vos, el que va a leer en PH, y un hit nacional, que es Basdala. Basdala para mí es el hit nacional. Es verdad. Basdala para mí es el hit de la tribu que sigue a Cassiari desde primer momento. Los de Orsay de primer momento, ¿no? Los que vinieron después. Ni los de perros. Está bien. Claro, ni los de perros, ni los después, que cada vez está más popular Cassiari. Pero lo de primer momento, Basdala, es muy personal. Probablemente en cualquier momento merece ser leído de vuelta, porque ya hace como dos años por lo menos que lo leyó, ¿o no? Hace tres años que no. ¿Tres no, años vos tenés la fecha? No se lee, sí, señor. Quiero bueno, contarle entonces, a Cassiari. Sí. Escucho atentamente, Cayetano. Dame un segundo, maestro. Se fue. Se fue, se hinchó la bola. Se fue. No, no, volvió. Fue porque no me acordaba la palabra, necesitaba ir a buscar algo para acordarme la palabra. Ayer, que es esto lo que quería contar en la apertura, pero bueno, por algo quedó para ahora, porque te involucra. No me andaba la caldera, ¿viste? No salía agua caliente y todo eso. Entonces vino alguien a arreglarlo. Ajá. Sí, vino con barbijo, todas las precauciones. Cuando yo llamé por teléfono, me dijo, bueno, en la consulta, 800 pesos, yo qué sé. Bueno, está bien, si me lo va a arreglar. ¿Arreglar qué calle? No entendí. Una caldera. Ah, claro, la caldera sí. ¿Pero qué? ¿La caldera es el calefón? Perfecto. Porque la caldera está en el edificio, o se puede usar personal caldera. El termotanque. No sé, el termotanque. Termotanque. No sé, lo que está colgado. Ah, bueno, no es la caldera. Lo que está colgado ahí. Por Dios, es difícil que te diga cuánto vale la consulta si no sabes ni lo que es. Capaz que estás llamando un chabón que no arregla eso. Lo que cuelga en la cocina y tocan los grandes. Eso. El termotanque. Es el termotanque. Trata de hablarnos como si no fuéramos palomas. Nosotros somos grandes. ¿De qué se ríe, Cassiari? Lo que cuelga en la cocina y tocan los grandes. Me parece eso, la mejor definición. Habría que empezar a generar un diccionario, sí, cayetano español con significantes sí, elegidos por Cayetano. Si desalabas, bueno, en la cocina, te hubiera dicho otra cosa. Entonces, continúa. Dijo 800 pesos por teléfono, la empresa, yo qué sé, vino a los dos días, vino, que fue ayer. Bueno, se lo pone a ver, yo qué sé, estuvimos charlando a distancia, pero charlando. ¿Se sacó los zapatos antes de entrar? No. No está bien eso. No está bien, porque ya ahí ya estás contaminando desde la calle que viene y no podés entrar con los mismos zapatos, cash. Pero primer punto que te tiro. Pero no ando lamiendo el piso yo. Ojo, mi hija sí. Bueno, primero claro, tenés un bebé, es bastante, o sea, es de verdad, ahí es serio. Pero después no tiene nada que ver, porque vos, lo mismo que otro camina y lo deja en el piso, eso en el piso en un momento pasás la... Bueno, por eso te voy a explicar, hacé lo que quieras, pero sí, supuestamente no puedes entrar en la calle con los zapatos. Bueno, entonces charlando, el tipo, mientras arreglaba, terminamos hablando, yo qué sé, le cuento que trabaja un perro en la calle, sí, yo a veces lo escucho, papá, me gusta mucho Cassiari, y el calle me dijo, pero bueno, vamos, me dijo, me gusta mucho Cassiari, bla, bla, bla, bla. Entonces, me dice, se te rompió el flujostato. Apa. Arreglalo, le digo, qué sé yo, no sé de qué me habla, arreglalo. Yo qué sé, me explica todo, pero no sé si a usted le pasa. Cuando te explican, no entendés bien, salvo que... Yo dejo de pensar en eso inmediatamente. Cuando alguien me quiere explicar, claro, pongo la cabeza en otro lugar. Bueno, pero además estamos hablando de que no salía agua caliente. O sea, arreglalo, no hay mucha opción, arreglalo. Claro. Bueno, termina de arreglar todo mientras hablamos un poco de fútbol, de Cassiari, por la calle. 4.200 pesos, me dice. ¡Epa! Claro. ¿Cómo le digo? 800, me dijeron. 800. Claro, me dijeron. No, 800 la visita, pero sí, arreglar el flujostato, 4.200, me dice. Te cobró barato, calle, te cobró barato. Para 4.200 más la visita, o sea, 5.000 o... No, está adentro. No, entonces es adentro, menos, adentro. Son 4.200 menos 800, calle. 3.400. Bueno, ¿te parece mucho para arreglar el flujostato? No, el flujostato, yo no sé lo que es el flujostato. Un flujostato no baja de 2 lucas. Es obvio que hay una tarifa especial para gente que no sabe el nombre del dispositivo que está siendo reparado. Obviamente, si vos, eso clarísimo. Si vos decías, con el para palabras raras, hay presupuesto para palabras raras. Si se llamara pituto, sería más barato. Pero flujostato o tocodinamómetro. Si, mirá si te tienen que arreglar el tocodinamómetro. Más caro. Soy muy fan de la termocupla. Bueno, entonces... le digo, 4.200, bueno, me da toda la explicación, obviamente, está bien, ganaste, le digo. Yo había ido, el día anterior había ido al cajero y había sacado 4.000 pesos para ir al chino, para... Entonces le digo, mirá, tengo 4.000. No, bueno, pero 4.200. Y ahí es que voy a la biblioteca, agarro un libro de Cassiari y le digo... 4.000 y libro de Cassiari. Hecho, me dice. 200 pesos le vendiste un libro a mí, hijo de puta. No 200 vendí, no pesos. No le vendí, no llegaba a flujostato. ¿De qué hablaba flujostato? Dale. Soy los caramelos del kiosquero. Los caramelos del kiosquero soy. No, calle. No te puedo creer. Perdón, pero es un gran punto. No tenía punto, más. Perdón. ¿Qué libro era, Cayetano? Messi es un perro, que es el que a mí... Le hubieras dado el que estuvo en la Torre Gemela, que yo fui a tu casa, lo vi en el baño, dedicado para Andy. Le hubiera dado ese y no exponías a Cassiari. Pero después, para el pibe no le interesaba seguramente. Entonces, Cassiari, ¿cuánto te llevó escribir Messi es un perro, el libro de cuentos? Pero fueron años, horas de tu vida? Fueron años de sacrificio. De años de Chile en Barcelona. De engordar el culo pensando ideas para que este hombre me lo venda, me lo revenda, me lo rife. Por 200 pesos, mugroso. Por lo menos, Cayetano. El flujostato. Claro, yo creo que sí. Le hubieras dado 800 pesos y el libro de Cassiari. Ahí valorás lo que hizo Cassiari toda la vida. No como faltan 200 y el libro de Cassiari. Sí, Jarro. Yo que tengo dos preguntas para Calle. Una no es una pregunta, es una información. Me metí recién en el sitio de venta de cosas y cuesta 2 luquitas un flujostato, bien Gabriel Schulz. ¿Qué te dije? Pero entonces me robó. Pero pará, sí. Me robó. No, te cobré la colocación, papi. ¿Vos qué haces con el flujostato? ¿Cómo lo pones? Pero pará, él tenía... Acá no están pensando esto, chicos. Acá no están pensando esto. Es el costo del repuesto. No, pero pará. ¿Él tenía repuesto en el bolso o te arregló lo que había? No. Me dijo, te arreglo el flujostato, si te traigo uno nuevo te sale, no sé cuánto, no me acuerdo la cifra que dijo. Para tierra, Sandy, ¿eh? Claro, sí, no, claro. Una cosa si lo trae él, otra cosa si te arregla el que ya estaba. No, ahí sí te afanó. Bueno, no me afanó, me cobró caro la mano de obra sabiendo que estamos en cuarentena. Lo que hacen los supermercados, todo el mundo hoy. Sí, bueno, pero igual todo, me dice. Sí, igual el chabón, técnicamente, ni no sé ni siquiera si podía laburar o no, o está habilitado. Sí. Me dijo, ese tipo de servicios de reparación pueden laburar, sí. Me dijo que está con más laburo que nunca. Sí, porque muchas empresas del rubro están cerradas y ellos no. Eso me dijo. Pero aparte, imagínate, estás en tu casa, cualquier electrodoméstico o cuestión técnica que se rompa que no puedas arreglar, o sea, estás todo el día en tu casa. Si la idea es que te quedes en tu casa, tiene que haber gente que pueda ir a arreglar eso. Yo el lavavajilla se transformó en un drama y nunca lo había usado en mi vida. Lo tengo hace un año, nunca tuve y ahora es como, ¡ay, Dios, se rompió! Claro. ¿Viste qué rápido uno igual se acostumbra las cosas? Nos estamos desviando de lo importante, es que rifó un libro. No, yo no me olvido de eso. Esa era la pregunta que tenía para hacer. ¿Para quién estaba dedicado? Calle el libro, me interesa saber ese dato. Yo no, todos mis libros están dedicados para una sola persona, que es Andy. lo que yo pensé, Hernán, que te ibas a poner contento, te digo la verdad, pensé que te ibas a poner contento. No me pongo contento porque mis libros no son moneda de cambio. O sea, no son patacones. Mis libros están para otra cosa, y sobre todo un libro que yo le regalo a un amigo que seguramente decía con todo el amor del mundo para Cayetano, una persona de la que sería muy amiga si yo fuera sociable. Seguramente el próximo que va a decir, Hernán, la próxima dedicatoria que va a decir el próximo con libro, renovado afecto, con renovado afecto para Cayetano. La próxima que te vea te lo entrego uno. ¿Te puedo pedir algo, Hernán? ¿Me lo pero para Cayetano? Porque me dijo que dura 3 años el flujostato, me lo regalás en 3 años. Cayetano, no tiene nombre el pibe de flujostato para que Cassiari le haga una dedicatoria, claro, con todo cariño, aunque sea que pida anote a mano la de Cassiari. Sí, pará, porque puso el coso en la... Si me aguantás que voy a la heladera, me fijo, porque dejó pegado su calcomanía. Dame un segundito, ¿sí? Está bien, dale. Yo quiero saber quiénes son mis lectores. Viste que yo no tengo editorial, que yo voy sin intermediario, funciono así, del autor al lector. Si tengo un nuevo lector, y además arregla flujostatos, o sea, tengo un lector inteligente... Quisiera sí. saber cómo se llama ese muchacho. Así que, si me lo podés decir, se lo agradecería muchísimo. Pero perdón, Matías. Cayetano, ¿dejó el teléfono y celular? Del teléfono de la empresa, o no sé si es de él o de la empresa. Sí, no sé. ¿No lo podemos llamar? Sí, lo podemos llamar. ¿Querés que lo llame? Sí, llamalo. Necesito conversar con mis lectores. Claro, que Cassiari le dé su... Exacto, que Cassiari le dé su dedicatoria en vivo, que conozca a quién, porque claro, si ya se va a llevar un trabajo tan personal por 200 pesos, por lo menos que sepa quién es. Bueno, dame un segundo que hablo con Angarola en privado y le paso los teléfonos. Parece perfecto. Hablando ahí está Angarola, está volviendo, sí. Bien, ojo, mientras que Cassiari... De todas maneras, el flaco se va a ganar un chivo, y cuesta mucho más que 4.200 pesos. Bueno, le vas a ir cariño. Sí, se está llevando un libro de arriba, un chivo de arriba, y todo por haber cagado a Cayetano cobrándole 4.200 pesos un arreglo de 1.500. Y el otro día estaba pensando, un conocido de mi mujer se quedó atrapado afuera de su departamento, salió sin la llave, tuvo que hacer un chino para conseguir una llave que tenía en una oficina encerrada en un cajón al cual no podía entrar, fue un chino, fue imposible. Mi pregunta es, ¿alguien le pasó en esta cuarentena de quedarse encerrado afuera? Ponele, porque los cerrajeros deben estar haciendo no es momento, una energía bestial. No es momento que te pasen ese tipo de cosas, ni el cerrajero. Pero deben pasar más, Andrés, justamente por estar muchas más personas adentro de sus casas, deben pasar más accidentes de ese tipo. Pasan más accidentes caseros que accidentes de tráfico. Claro, estadísticamente tiene que pasar. Claro. Hay menos accidentes en general, eso también hay que decirlo. Sí, habría que hacer una estadística. Yo pienso todo el tiempo que todos los días se dice cuántos muertos hay por coronavirus, cuántos infectados. Habría que decir también, hoy es 10 de abril, ¿cuántos accidentes mortales de tráfico hubo el 10 de abril del año pasado? ¿Y está cuántas vidas salvamos hoy por estar todos en casa? Por eso ahora no lo hace Hernán, pero al principio Ginés González García, el ministro de Salud, lo decía. Cuando empezaron con los muertos, pero eran pocos muertos, decía, mira, estamos estadísticamente salvando un montón de gente que estaría muriendo por accidente de tránsito. Por ahora es más importante sí, eso claro. que los muertos que hay. Pero ahora ya no sé, porque ayer hubo una cantidad importante, ¿no? Hubo 14 ayer. Pero ¿cuántos muertos hay en Semana Santa, históricamente, el año pasado? Ahí, esa es una gran estadística, lo vamos a hacer. Está muy bien. Sí. Está muy estaría bien. Buenísimo poder hacer eso. Además debe ser una pelotudez, vas a las estadísticas y lo sacás en 14 minutos. Porque me parece que eso... En épocas en donde estamos todos medio bajoneados, encerrados, muchas veces sin saber cuánto vale eso que estamos haciendo, poner en contraste también esas cosas. Mirá, hay 740 menos muertos en Semana Santa de los que hubo el año pasado. Mirá, te estoy diciendo cualquier cosa. O sea, rápidamente, sin saber Semana Santa, te voy a decir los promedios anuales. Durante 2019 murieron 6.627 personas en accidentes de tránsito, o sea que el promedio diario te da 19. 19 muertos por día en accidentes de tránsito, claro. Durante todo 2019. O sea, ahora hagamos la cuenta de en la cuarentena de los últimos 20 días, cuántos muertos hubo por accidente de tráfico, por ejemplo. O de tránsito, o en rutas, o en viajes. Muy pocos. Hubo, mínimo. Hubo. Sí, hubo. Muy pocos. Sí que hubo, pero muy poquito. Y por razones, además, extrañísimas, pongo el caso de la novia de Centurión, por ejemplo, que murió en un accidente de tráfico, pero por un problema de corazón. Sí. Claro, por eso fue el accidente, digamos. Claro, exactamente. Claro, chocó por el tema del corazón, chocó después. Hernán, entonces, ¿te puedo aportar algo? Perdón, que interrumpa. Sí, ayer estaba en mi casa, silencio, hay mucho silencio en la calle, y de golpe siento un estruendo. ¡Boom! Me asomo al balcón, había un Rappi estrolado en el piso, se la puso solo contra una camioneta. Digo, los delivery, ¿hay una estadística? Porque los delivery están al palo ahora, me imagino que va a haber una cifra de accidentes. Iba mirando el celular y se estroló solo contra una camioneta. Seguramente. Eso también puede ser por exceso de trabajo. O sea, ¿en qué iba? ¿En moto? Sí, claro. Sí, en moto. Sí. Y no, es más, claro, no quiso que llamáramos al SAME y casi escapándose se subió y se fue porque tenía que seguir repartiendo. Increíble. Bueno, sí, hay unos contrarreloj en esas empresas que son casi abusivos y que me imagino que también generan accidentes, pero no estaría mal, lo digo en serio, de poder tener estadísticas reales y diarias de vidas salvadas indirectamente por el confinamiento. Me parece que es un tema interesante. Bien, Angarola, ¿hay novedades del delivery y del calle? Me da apagado el teléfono. Ah. No sé si tenés otro. Está laburando. ¿Tenés otro, calle? Está laburando a full. Está leyendo. Me dijo que está leyendo a full. La gente que lee mis libros se desconecta para una lectura más comprometida. Claro. Bueno, entonces no podríamos... Claro, podríamos seguir eso. Igual le cuento que mientras esperamos el cuento de Cassiari, hay una promo para que tengan en cuenta que es recital de cuentos de Hernán Cassiari en directo, vía streaming, con delivery gratis. Una sí, experiencia señor. Única para disfrutar en casa. Antes del show recibís un código para pedir el delivery a tu casa y el link para ver streaming por YouTube. Reserva ahora en hernancassiari.com. ¿Sí? Sí, señor. Te mando un cupón de una empresa esta de delivery por casi $10. No lo digo en pesos porque es en 9 países esto. O sea, casi $10 en la moneda de cada país. Te pedís tu cenita y a las 10 de la noche conectás un link privado de YouTube y yo estoy contando cuentos a pedido para los que estén. Pero si yo vivo en Lima, ¿puedo pedir también delivery? Sí, señor. Podés pedir en Chile, en Uruguay, en Bolivia, en Paraguay, en Lima, en Colombia, en Dominicana y en Panamá. Esos son los 9 países. De hecho, el sábado pasado arrancaste con Messi y un perro. Te vi. Sí, señor. ¿Pagaste? Sí, claro, por supuesto. ¿Qué te pensamos? ¿Que todo el mundo es Cayetano? Yo vendo tu libro. Y le metiste aplausos grabados, que me dice muchas gracias. Sí, señor. Claro, porque es dificilísimo trabajar sin que la gente esté ahí en un escenario. ¿Qué pasa cuando termina el cuento? ¿Sabes que a mí me gusta mucho mirar videos de Late Night Yankees en YouTube? Y últimamente están todos haciéndolos desde las casas y no tienen risas, no tienen público presente. Siempre tienen público presente. Es increíble porque los tipos están tan entrenados que dejan el silencio para que te rías después del chiste. Pasa. Pero el silencio es devastador. Tremendo. Es que sin risas de fondo, la mitad de los chistes no tienen gracia. Total. De verdad lo digo. Muchas veces te reís porque se... Posta. Te voy a decir más. Todas las sitcoms que ves ahora que tienen risas grabadas... Todos los que se ríen en esos discos están muertos. No, eso me mataste. Escuchá. Es verdad. Sí, yo trabajé en Mar de Fondo un año, teníamos reidores. Era Solmedo, boludo. Cuando tirabas cualquier cosa era Solmedo. Claro. Lombrí hueco y el negro. Exactamente. Amigos. Cuando no están los reidores, cuesta. Llegó el momento, Cassiari. Una muestra gratis de lo que va a ser tu recital en streaming, que la gente puede ver en hernancassiari.com. Ha pedido, ¿sí? Ha pedido. Es verdad. Voy a hacer un cuento que, entre las poquitas cosas buenas que tiene la cuarentena, hay una que agradezco mucho y el cuento tiene que ver con esto. Yo esta noche, si la vida fuese una vida normal, yo esta noche iba a tener que ir a un casamiento en Mercedes de un compañero de la secundaria. La alegría que tengo en este momento de estar encerrado, de no poder ir, de que se haya cancelado ese casamiento, de que posiblemente esa pareja se haya divorciado antes de casarse, no tiene nombre la alegría que tengo, porque cada vez que me invitan a un casamiento es como si me tiraran encima una bolsa de mierda. En las fiestas de casamiento, en las pocas que he ido, yo soy el que se queda solo, sentado a un costadito de la mesa, mientras los demás bailan fingiendo que son un trencito. Yo soy ese porque en la vida hay roles que tenemos que cumplir. Alguien tiene que ser el borracho que da vergüenza ajena. Alguien tiene que ser la potra con el vestido rojo. Alguien tiene que ser el novio. Alguien tiene que ser la bisabuela que fuma. Alguien tiene que ser el primo que vino de Boston especialmente para el casamiento. Bueno, yo soy el gordo aburrido que está sentado en la mesa del fondo. Yo soy ese y no me quejo, no me estoy quejando. Solamente me agobio un poco saber que voy a tener que estar ahí esas 4 horas. Por eso soy feliz hoy, porque esta noche no voy a tener ningún casamiento, no voy a tener esa sensación de pánico que me da a ver tan de cerca al ser humano convertido en trencito. Mi rol, mi papel en los casamientos, es convertirme inmediatamente en un tipo aburrido. Esto consiste sobre todo en no reírme de los chistes de nadie, en no emborracharme, en no participar de las conversaciones masculinas, esas conversaciones que giran siempre en torno a cogerse a una prima de la novia, en no bailar ni a punta de pistola. Mi rol en los casamientos consiste en mirar con los párpados entrecerrados los ritos que ocurren cada media hora, el vals, la liga, la torta, el ramo, el saca la mano Antonio, el cuñado gracioso, la invitación a tomar merca de un tipo que no conoces de nada, yo sentado, impertérrito, no me muevo, soy una estatua, mi función en los casamientos consiste en fingir que no estoy. En los casamientos hay roles activos y hay roles pasivos. Por ejemplo, la yegua del vestido rojo y yo somos pasivos. Estamos ahí para ser vistos, para que los demás no intuyan que falta algo. Está la yegua, todo bien. Está el gordo aburrido, todo bien. El casamiento está funcionando. Los roles activos, en cambio, están en la fiesta para ser padecidos. El pajero baboso, por ejemplo, es un antagonista activo y debe molestar a la potra vestida de rojo. Está escrito, la consigna secreta del baboso, su tarjetita del TEC, dice, ocupá 6 países de Asia o cogete a la de rojo en un ligustro. Y el tipo va, no puede dejar de ir, es su instinto. Yo también tengo un antagonista activo. Mi antagonista es la simpaticona medio borracha que quiere sacar a bailar al aburrido. Esa es su consigna en la fiesta, sacarme a bailar a mí, a toda costa. Las chicas que cumplen el rol de simpaticonas no tienen ganas de bailar conmigo, ni de bailar con nadie. Lo que quieren es convertirse en esa que logró hacer que el gordo aburrido baile. Y va a usar todas sus armas, que en general son el buen humor y el escote, para conseguirlo. Si lo pensamos bien, todo el mundo tiene su antagonista pasivo o activo en las fiestas de casamiento. Y a mí me parece que en el fondo no elegimos nosotros estos papeles secundarios. Me parece que nos vienen de fábrica. Cuando tengo que ir a un casamiento me quedo en la mesa sentado y veo cómo pasan las horas y no lo puedo creer. Veo a todo el mundo ahí riéndose, con corbatas en la cabeza. Ya casi son las 5 de la mañana. Siguen haciendo el trencito. Toman cosas del pico. Se ponen corbatas en lugares que no son el cuello, gritan, sospechan que se divierten, cientos de personas escuchando una música que jamás en la vida pondrían en su propio tocadisco, bailando de una manera que no tiene gollete, brindando por cosas que no son la verdad. Todos ellos, y yo también, estamos ahí componiendo la coreografía del caos. Tenemos un mandato y lo cumplimos. A mí me dijeron, andá ese casamiento porque necesitamos a un gordo aburrido. Y yo fui como 5 veces a 5 casamientos en toda mi vida. Me dijeron, andá, sentate al fondo y pensá con resignación en quiénes somos, en por qué vivimos. Y yo fui, y no me quejo, porque alguien tenía que hacerlo. La vida sería un disparate si todos, absolutamente todos, fingiéramos al mismo tiempo que somos un trencito de imbéciles bailando la conga, si nadie se quedara en la oscuridad, quieto, con gesto incrédulo, sintiendo fascinación por la condición humana. Hernán Cassiari, y sí, el aplauso, queríamos hacer el silencio. Muy lindo. ¿Cuántos casamientos habrá sido para escribir eso? 5, a 5. Excelente, pues. Excelente. A 5 tuve que ir de gente muy, muy cercana, que si no, no iba, obviamente. Y hoy iba a ser el 6º. Y gracias a Dios y al coronavirus, se suspendió para siempre. Me alegro por vos, Hernán. Te felicito. Gracias. Pero, amigo, perdón, Cassiari, no podés... No podés participar del trencito, no podés bailar, no podés ponerte algo en el carnaval carioca, el coso ese, el gorro. ¿Sabés que no hay manera, de verdad nunca lo pude hacer, en serio, lo juro, no estoy haciendo un personaje, no estoy exagerando, juro que jamás en la vida me levanté de la mesa en un casamiento, nunca. Te creo totalmente, nadie quiere ir a un casamiento, nadie se anima a decirlo. Totalmente de acuerdo con ustedes. Totalmente. ¿Pero por qué dicen eso? No, pero perdón. Hay varios. No, porque hay distintos tipos de personas. En este caso, Cassiari es un extremo. Yo, por ejemplo, voy a la barra. Yo me levanto y voy a la barra. Y siempre, generalmente, si voy en parejas, me juzgan como que aburrido. Mira el otro cómo está bailando. Mira Cayetano. Claro. Es un cago de risa y yo soy un amargo. Entonces digo, ahora vengo y me voy a la barra. Eso. Cada uno con su estilo, depende de la fobia que tenga. Justo coincidimos. Cayetano es en el medio, bailando, baila bien, gracioso. La gente se pone alrededor, le gusta, le divierte, tiene que ver con la personalidad. A Harry baila así timidón que no le cuesta. Jules sí baila. A mí me gustaría tener la personalidad para ir a la barra y bancarme la comparación con Cayetano y perder, pero no, me humillo, voy, me hago el alegre, voy a la pista, trato de bailar y al lado lo tengo a Cayetano y quedo peor todavía. No, yo voy a la barra y el problema en realidad son los Cayetanos. Claro, totalmente. Los Cayetanos generan. El problema son ustedes, que no. Que se quedan sentados. Yo te voy a decir algo triste. Cuando vos te cases, Hernán. Sí. Mucha gente como vos haría de tu casamiento algo aburrido. Pero jamás ¿cómo me voy a casar? Pensá, mírame un segundo. Mira si me voy a casar. Y si me caso, porque capaz que lo necesito por razones legales para poder adoptar, me parece que me tengo que casar. Esa es otra. Ni en pedo hago una fiesta. Mira si voy a poner en compromiso a Gabriel para que tenga que venir, ponerse un traje. Que Gabriel se quede en su casa. Pero yo me casaría solamente por la fiesta, digamos. Lo que menos me importa es la otra parte. Bueno, lo que pasa es que tu esposa no te está escuchando, digamos. En este claro, caso. Claro. La que dura toda la vida es la que menos te importa. Mirate, ¿no? Porque Jules, te la dejó picando, Jules. Decíselo, es que sí, Jules. Pero... No, pero decíselo. No se lo quiero. Y dale. No. Si te casaría por la fiesta, te conseguimos, ya te estuviste por casar. Sí, yo me iba a casar, ¿te acordás que me iba a casar? Pero pongámoslo ahora de vuelta. Pongamos otra fecha, dale. Pongamos otra fecha. Este diciembre. Ahora hay coronavirus, podés decir cualquier cosa. Podés decir junio y sabés que no va a pasar, está todo bien. Me caso ahora el 12 de junio. Semana que viene. Bien. Tiene la intención de casarse. Amigos, hernancasiari.com, ahí están la fecha de los cuentos, pueden verlo el sábado en PH también, y todo lo de siempre. Gracias, Hernán. A ustedes, chicos, me encanta verlos, aunque sea de esta manera que parece los Brady Bunch. Sé que estoy diciendo una cosa para gente muy vieja. Muchas gracias. Muy vieja. A mí este reflejo de que tengo de fondo no me ayuda, me deprimí recién porque soy Guillermo Coppola. Un beso, Hernán, gracias, un abrazo enorme. Chau, chau. Y con el pullover que la recuerda en su mejor momento en Bariloche, casi un año atrás, ese viaje de 3-4 meses por Bariloche, por lo menos en las historias duró así, saludamos a nuestra amiga y compañera con un beso grande, Noelia Barral Grigera. Buenos días, Noé. Muy buenos días, chicos. Sabía que te iba a gustar este suéter, es muy alegre, necesitaba un poco de color en la vida, así que arranqué así. Viste que a veces como te vestís depende para uno, vos necesitás más color, vos te pones color y te sentís mejor, listo, chao, es para vos. Exactamente. ¿Cómo andan? Bien, acá estamos en este feriado de cuarentena que, claro, nos confunde. Yo, por ejemplo, leo el diario, leo obviamente las páginas, pero leo el diario de papel, no en papel, o sea, digital papel, ¿se entiende? Se entiende, PDF. No es PDF. Es un programa que es como leerlo como la versión en papel, pero en la computadora. Y hoy no llegaba. Y yo digo, qué raro. Me acordé, claro, es que no sale en papel. Entonces la versión en papel digital no me llegaba. Tampoco. Entonces dije, hoy es Viernes Santo. Claro, si no, no me doy cuenta ni qué día es. No sé si te pasa, ¿no? Y es muy rara esta cuarentena, te perdés en los días, no sabes qué tenés que hacer, qué no tenés que hacer, si es sábado. Me pasa lo mismo, pero entre la radio y el canal más o menos me mantengo ubicada, porque si no, se desbola todo. Totalmente. Bueno, y a nivel novedades, lo que estamos viendo es que, no sé, los titulares era que Alberto Fernández espera como un dato científico para ver qué hace con la cuarentena, pero entre nos se está como relajando la gente y yo creo que entonces no va a aflojar mucho, no sé cómo es. Bueno, hoy durante la mañana se va a estar reuniendo con el comité de expertos, con estos científicos, con los infectólogos que cada semana le hacen sugerencias, le muestran los números, le dicen cómo estamos, después de haber tenido una semana de muchísimas reuniones con gobernadores, con empresarios, con sindicalistas, con su propio gabinete, justamente para analizar qué pasa a partir del lunes. Recordemos que estamos viviendo la segunda etapa de la cuarentena y esta segunda etapa es hasta el domingo a la noche. Después, el lunes, deberíamos entrar en la tercera etapa de la cuarentena y lo que nos falta saber es justamente los detalles de cómo va a ser. Hay bastante preocupación por esto que vos decías, de algunas personas que ya se empiezan a relajar un poco con las medidas de aislamiento, porque lo que muestran todos los estudios, los gráficos, todo lo que están haciendo y monitoreando este comité de expertos, es que la cuarentena está funcionando en los lugares, por supuesto, donde se está respetando bien. Tenemos hoy el caso de un pueblo neuquino, no sé si escucharon hablar del caso de Loncopué. Sí, es tremendo, el asado de la muerte. El asado, sí. Tremendo, tremendo, y eso es lo que nos muestra que si la cuarentena no se hace bien, vamos a terminar mal. Contemos el caso, Noé, porque está bueno, porque uno dice, es un pueblo de 5.000 habitantes a 200 kilómetros de la capital de Neuquén, entonces seguramente vos estás en un pueblo y debe estar vida muy de pueblo, viste, que no pasa nada. Entonces, che, no sé si era un asado o un casamiento, Noé, ¿qué era? Un cumpleaños en el que estuvieron invitadas 50 personas en medio de, en plena cuarentena obligatoria. Como vos decías, es un pueblito muy chiquitito de 5.000, entre 5.000 y 6.000 habitantes, y en todo el pueblo hay 19 contagiados, 45 en estudio y 2 fallecidos. Uno de los fallecidos es el señor que cumplía años ese día, cumplía 64 años, y estamos hablando de su fiesta de cumpleaños porque no solo rompieron la cuarentena, sino que en esa fiesta de cumpleaños establecieron quienes investigan, quienes rastrean cómo se va contagiando el virus, fue en esa fiesta de cumpleaños en la que se esparció el virus en el pueblo. Para comparar, yo te decía, hay 19 contagiados solo en ese pueblo, en toda la provincia hay 70, o sea, claro. Proporcionalmente es un montón, y en toda la provincia hay 5 fallecidos y solamente de Loncopué hay 2 fallecidos. O sea, eso es lo que te habla, ¿no? A ver si estoy entendiendo lo que decís, lo que te habla es de algo que tiene que ver con que es imposible mantener reuniones sociales, porque con que haya un infectado en una reunión social, como che, hicimos un cumpleaños de 50 personas, puede ser una tragedia. Entonces imagínate si vos rompés la cuarentena y decís cada uno que siga con su vida, somos Italia en 15 minutos. Obviamente, y por supuesto que el coletazo y la consecuencia no solo tiene que ver con la cantidad de infectados, la cantidad de fallecidos, sino con las medidas posteriores, porque ahora, ¿qué está pasando en Loncopué? Bueno, ahora, hoy, a la 1:00 p.m, el pueblo se cierra por completo, no van a poder salir ni siquiera a comprar al almacén hasta el martes. Es una disposición que tomó el intendente local justamente para intentar controlar, porque viste que siempre hay casos asintomáticos, casos que no estamos viendo. Entonces, suponen que si hay 19 confirmados, debe haber muchos más que están contagiados, que no presentaron síntomas y que, por supuesto, pueden seguir esparciéndolo. Así que pasaron de la cuarentena que estamos viviendo todos en el país, con posibilidades pequeñas, mínimas, de salir a comprar, de hacer algunos mandados, a una cuarentena absoluta que no estaba viviendo ninguna ciudad en el país, en la que no van a poder ni siquiera salir a comprar durante 5 días para ver si logran contener el brote de contagios, y por supuesto que nadie puede ni entrar ni salir del pueblo en sí, ¿no? El pueblo está también absolutamente aislado para no generar contagios en el resto de la provincia. Así que la verdad es que no cumplir con esta cuarentena termina generando no solo costos en contagios y en fallecidos, sino también medidas mucho más duras a posteriori para intentar contener el virus. Noé, ¿cómo se resuelve un contagiado, pero su familia no, pero sin 4 habitaciones, digamos, para que uno se encierre y sin tener otro lugar a donde ir, digamos? ¿Cómo es ese tipo de situaciones que o se dan o se van a dar? ¿Cómo las resolvemos? Hay muchísimas, muchísimos lugares que están teniendo camas, que no son necesariamente camas hospitalarias. Habrán visto las fotos, por ejemplo, de la cantidad de camas que hay en Tecnópolis, hay en algunos clubes, en algunas iglesias, en sociedades de fomento. Son camas justamente para eso, para poder aislar a los contagiados que no necesitan asistencia hospitalaria de demasiada complejidad. Terapia intensiva, claro. Exacto, pero que a la vez sí necesitan estar aislados del resto de su familia y por ahí no tienen en sus casas la posibilidad de hacerlo. Entonces, si vos te contagiás, tenés síntomas leves, lo único que necesitás es pasar esos 14 días lejos de tu familia para no contagiar al resto, te van a asignar una cama o en Tecnópolis o, bueno, en cada provincia, en cada ciudad hay instalaciones de este tipo con camas para justamente aislar, pero que no necesitan atención médica de relevancia. Sí, por supuesto, vas a recibir en esos lugares atención médica, pero como decía Gaby, no un respirador, no una unidad de terapia intensiva, porque se supone que estamos hablando de contagiados con síntomas leves, ¿no? No, ahí... ese es el dato que está esperando, perdón, Andy, ese es el dato que está esperando Alberto, ese para determinar o ya está decidido la extensión de la cuarentena, porque por este tema de cuántas camas hay y cuánta gente en terapia intensiva. Bueno, lo que están monitoreando constantemente es la cantidad de gente en terapia intensiva. Ayer lo decía la viceministra de Salud, Carla Bisotti, por ahora ese número no está alarmando al Ministerio de Salud porque la situación parece controlada. No es que Alberto Fernández esté esperando hoy un solo dato para definir qué pasa con la cuarentena. Están tratando de ver si pueden, de alguna manera, incorporar algunos sectores más. Desde que comenzó la cuarentena obligatoria, se fueron incorporando varios sectores de la economía a la posibilidad de circular. Los últimos incorporados fueron los notarios, parte de la construcción. Y lo que están viendo es si pueden incorporar algunos sectores más sin afectar justamente a la cuarentena, sin generar aglomeraciones en el transporte público, sin generar horas pico, sin generar lugares de contagio. Me parece que es un análisis recontra finito y que, bueno, están tratando justamente de descifrar esa fórmula, a ver si es posible encontrarla, ¿no? Ahora, Noe, para ir cerrando, te voy a hacer una pregunta que complicada, porque te veo relajada con el suéter, ¿sí? Bueno. ¿Quién se sentó en la silla de Rivadavia en el momento más difícil de estos presidentes? ¿Alfonsín, Dualde, Néstor o Alberto Fernández? Ninguno la tuvo fácil, ¿no? Tremendo, tremenda la historia reciente argentina. Era un sillón lo de Rivadavia, Bueno, ahora es una silla, está más desgastada. Pero de verdad, digo, porque Alfonsín, bueno, le toca heredar toda la dictadura militar, por supuesto, y difícil. Dualde le tocó, bueno, la salida del 2001 de los 7 presidentes. Néstor viene de Dualde, pero con un país que estaba realmente, seguía incendiado. Es como una continuación de lo de Dualde cuando arranca. Y Alberto Fernández, que viene los 4 años de Macri, pero con esto es un panorama dificilísimo. No, es terrible. Bueno, ayer la Casa Rosada difundió un videíto en el que él se juntó con algunos trabajadores de la salud, trabajadores de la construcción, trabajadores que hacen delivery, justamente para agradecerles porque ellos siguen saliendo en medio de la pandemia. Y uno de estos señores le decía, la que te tocó, hermano, es tremenda. Le dice, ¿te puedo tutear? Sí, bueno, la que te tocó es tremenda. Es cierto, es tremenda. Tremenda porque encima es global. Entonces, claro. Es como... No es que puedes pedir ayuda de nadie. No puedes pedir ayuda de nadie. Y no es solo controlarla acá adentro, porque si Bolsonaro la sigue descontrolando, después no sé qué vamos a hacer, aunque nosotros estemos bien. Claro, porque que sea global, no sé si ayuda o empeora, porque, viste, cuando se corta la luz, decís, ah, si es en mi casa, el problema es mío, pero si es de todo el barrio, entonces me quedo más tranquilo. No, te queda más tranquilo de que no puedes hacer nada, pero es un quilombo igual. En realidad es mucho más problemático en el barrio, pero vos estás tranquilo porque decís, ah, entonces no puedo hacer nada, que lo haga otro. Si es tuyo, te tenés que ocupar vos de llamar, de ver. Y en este caso, ¿quién se hace cargo de este quilombo? Por ahora no sabemos. Harry quiere hoy preguntar, hoy leí en Infobae como que China escondió datos que esto en diciembre ya había empezado la pandemia y no dijo nada, eso sería tremendo. Y bueno, hay ahí toda una discusión porque en medio de todo esto la política sigue, la política internacional sigue y Estados Unidos y China siguen luchando por quién va a quedar como el el gran actor internacional, no solo en la economía, sino también en la política, después de esto, venían en una puja tremenda para ver quién dominaba. Entonces hay ahí también un poco de política, en el sentido de que hay algunos, tipo Estados Unidos, que acusan a China de haber escondido datos, y hay otros que respaldan la actitud de China, dicen que no, que dio toda la información disponible temprano. Esto, yo, viste que uno, hay algunas fuentes en las que confía sí o sí. Bueno, hay una publicación sobre salud que leen casi todos los científicos, los médicos, todos los descubrimientos van apareciendo en esa publicación, se llama The Lancet, y hace poquitos días el editor de The Lancet, justamente hablando de lo mal que se manejó el gobierno del Reino Unido, recordemos que Boris Johnson había hablado en contra de la cuarentena, dijo que se contagien los que se tengan que contagiar, que se inmunicen, cuidemos a los adultos mayores y nada más. Bueno, Boris Johnson está ahora en terapia intensiva, ayer a la noche tuvo una mejoría, pero la está pasando mal el premier británico. Y justamente hablando de ese manejo, el editor de The Lancet, de esta publicación tan reconocida, decía: a nosotros China nos avisó temprano y nosotros tuvimos toda la información para actuar y no actuamos temprano. Entonces me parece que ahí hay también una tensión de política internacional que juega, claro, a la hora de echar la culpa a China y tienen propia responsabilidad. Porque acá, exacto, dos semanas que te dormiste. Si te dormiste dos semanas, tenés un drama, una tragedia, que es lo que nosotros al momento evitamos. Por eso, si vos liberás todo, como que perdés todos los beneficios que obtuviste haciendo eso. Y además, es lo único que tenemos a favor, ¿no? Porque recordemos que cuando asumió Alberto, todos dijimos, uy, el país está en la lona mal. Y después vino esto. Entonces ahora solo nos podemos aferrar a que estamos más o menos controlando un poco algo. Y además, que tenemos un sistema de salud que, si bien en los últimos 4 años pasó a secretaría, bueno, por lo menos es mejor igual que Estados Unidos y que todo, y volvió. Pero es lo único que tenemos, entonces hay que cuidarlo mucho, porque es la única ventaja que tenemos, porque todo el resto no tenemos plata, no nos ayuda a nadie, estamos endeudados, estamos en la lona, la gente no tiene para comer. Entonces realmente esa única ventaja calculo que la tienen que cuidar de máximo, Alberto, es lo único que tenés a favor. Totalmente, totalmente. Bueno, esperamos que hoy, después de la reunión con expertos, empiezan a aparecer mayores precisiones, y seguramente el mensaje del presidente va a ser mañana, contándonos cuál va a ser la tercera etapa de esta cuarentena obligatoria. Gracias, Noelia Barral Grigera, @NBG, _. Un beso grande, un beso a Nico. Un beso enorme, chicos. Señores, les cuento que 4010-7267, vamos a escuchar ahora a Sam Smith, pero después 4010-7267 llega, ¿qué llega? Jules, grítelo. ¿Qué? ¿La hora? No sé. ¿La hora? Sí, Cayetano, sí, ¿qué llega? La hora. La hora del oyente. La hora del oyente, 4010-7267, te escuchamos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás este Viernes Santo, la cuarentena? Ah, tenía que comer empanada de atún hoy, ¿no? Sí, si querés. Son horribles, pero sí. No, me encanta. Son horribles, chicos. No les, bueno, 4010-7267. Amigos, hoy queremos también, en la hora del oyente, ayer hicimos como un Zoom internacional, donde había gente de Suecia, argentinos en Suecia, en Nepal, en París, en Italia. Sí. En profesor de yoga, todos. En Tailandia. Sí, en Alemania y en Tailandia, correcto. Hoy queremos un poco el interior. ¿Dónde están? Queremos Ushuaia, queremos La Quiaca, queremos Corrientes, queremos Formosa, queremos Mendoza, queremos Córdoba, queremos San Juan, San Luis. Vamos, que si está un nombre a que falta, Chubut, te está quedando fuera. Curuzucuatia. No, pero vos ves que estamos nombrando provincias. Vos lo ves. Curuzucuatia. Claro. Sí, si vivís en Curuzucuatia, entrá a nuestro Zoom 4010-7267. Hola perros, soy August, los escucho desde La Boulaye, sur de Córdoba, y les mando un beso grande. Gracias por bancarnos esta cuarentena. ¿Cómo andan, perros? Buen día, Fernando, de acá de General Pico, La Pampa. Día soleado, hermoso acá en La Pampa. Abrazo, muy bueno el programa. Hola perros, acá Vivian de Estados Unidos, no lo puedo creer, va, ya mandé un text y nunca me contestaron. No sé si lo estoy haciendo bien, pero aguante, la verdad que los escucho siempre. Buen día, perros. Ya sé que hoy no es el Día Internacional, pero igual les llamo desde Asunción, Paraguay. Soy Marisol Palacios. Me encanta escucharlos y generalmente los escucho a la noche por YouTube. Son muy divertidos. No saben lo bien que me hacen. Saludos. Muy bien, amigos. Llegó el momento de la hora del oyente. Esto que nos gusta tanto. Los que se quieran enganchar por la aplicación, por Zoom, pero 40107267, si nos llaman y nos dicen exactamente, llaman al 40107267, algunos enganchados por Zoom y si no, por teléfono, como siempre. Y entonces vemos un poco dónde están esta cuarentena, este viernes, qué van a hacer, etcétera. Todo nos interesa, ¿eh? Quedarnos en casa es la mejor forma de seguir cuidándonos entre todos. Por eso, si sos Movistar, gestiona tu línea desde la app. Sin moverte de tu casa, vas a poder comprar gigas, controlar tus consumos y pagar tu factura de manera simple y rápida. Solo tenés que descargar la app Mi Movistar desde Play Store o App Store. Sigamos más conectados que nunca. Quédate en casa, Movistar. Amigos, Harry. La forma de engancharse por Zoom es al 1150259510. Nos escriben por WhatsApp y ahí cuenten más o menos dónde están, qué están haciendo, alguna cosa, y los enganchan directamente por la aplicación. 1150259510. Ah, por Zoom es por ok. Ok, tenemos, todos tenemos un coto cerca hasta. El miércoles que viene tienen las mejores ofertas. Escucha, 50% de descuento en la segunda unidad y un 30% más exclusivo de Comunidad Coto, llevando dos productos iguales en marcas seleccionadas de cacao en polvo, papel higiénico, dentífrico y shampoo. Además, 3x2 en cervezas seleccionadas y en golosinas. Y para Pascuas, con Comunidad Coto, 2x1 en todos los huevos de Pascua y 40% de descuento en vinos finos, espumantes y champaña. Un aplauso para los chicos de Coto que están ahí en las sucursales haciendo el aguante, laburando para que todos nosotros no nos falte nada en nuestras casas. Amigos, vamos con la hora del oyente. 4010. Dale. 267. El número. Hola, ¿quién habla? Sí, Jules, ¿de dónde sos? De Almagro. ¿Antes, no? Sí. Era Jules, no hacía falta un personaje. Está muy exigido. Dejá, Gabi. Está muy exigido, Gabriel. Gracias, Gabi. ¿Sos Andy? Gracias, Gabi. ¿Cómo era el paraguayo, Jules? ¿Cómo era el paraguayo? Hola. Román. ¿Román? ¿Román? Román. Sí, ahí va, Román. Hola, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Jules. No, hola. No. Hola, ¿tu nombre, amiga? Era... Eloísa, chicos, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Eloísa? ¿Todo bien? Te estoy escuchando igual, yo estoy en el patio de casa, soy de Carlos Tejedor, el pueblo del Loco Gatti. Igual hay un problema, porque yo te estoy escuchando por la radio que está adentro y a vos no te escucho. De hecho, recién se lo dije al productor. Bien, el productor... ¿A nosotros nos escuchás? Sí, a vos sí, callé. Ah, porque está escuchando por Zoom nada más entonces, pero ahí Leo te lo arregló. ¿Ahí me escuchás? Ahora sí. Dale. Bueno, Eloisa, Carlos Tejedor, ¿cómo está el tema de la cuarentena ahí? Y acá están acatando, la verdad que la gente se está portando bien, ¿no? Se estamos portando bien, si bien yo vivo en Capital Federal, pero bueno, nací acá en el pueblo, entonces teniendo la posibilidad de entre allá y acá, me vine para acá con mi novio y madre. ¿Hay ahí en el pueblo algún Carlos Tejedor? No se escucha ahora. Si hay ahí en el pueblo algún Carlos que sea tejedor. ¿Cómo? Nada, que te gracias, Calle. Gracias, Calle. Amiga, ¿a qué te dedicas vos? Trabajo en la administración pública. En la administración pública, uh-huh. O sea, estás en tu casa. ¿Y qué es lo que haces concretamente? Sí, pero estoy como así con combo encima porque yo soy factor de riesgo. Ah, ¿qué te pasa? Soy diabética, soy insulino dependiente y además soy ciega, por lo cual estoy como en doble zona de riesgo por el tema de tocar todo, agarrarme de una baranda, de una escalera, que alguien me ayude a cruzar la calle, o sea, es como delicado. Claro, tenés muchas en contra, así que tenés que quedarte ahí en tu casa tranquila hasta que pase todo esto. Porque es verdad, ahí, sabes que no lo había pensado, pero es verdad, necesitas que alguien te ayude a cruzar, ir tanteando cosas. Si bien tenés el bastón, después cuando llegás a un lugar tenés que ir tocando con la mano también, la puerta, los botones, las cosas, ¿no? Es todo más difícil para vos. Sí, en realidad, ya te digo, estamos tomando las precauciones necesarias desde antes incluso de que se determine la cuarentena, porque ya nos habían avisado, como con previo... con anticipación de vida, pero bueno, es como general, esto sea uno ciego o no lo sea, tiene que mirar lo que pasó ahora en el pueblo este, ¿no? Con respecto a esto, acá, por ejemplo, está la policía con megáfonos, por lo cual la gente está como portándose bien, tipo van a la farmacia, al mercado, pero yo vivo enfrente de la plaza y de repente te paras en la puerta y no, nada, viento. Bueno, desde ya que para mí nada, ¿no? Pero sale cualquiera... Y no, claro. Para nadie, claro, porque chicos, realmente parece fantasmagórico todo esto. Eloisa, ¿sos ciega de nacimiento o te quedaste ciega? No, hace 16 años que no veo. ¿Y cuántos años tenés? 39, claro, no les dije, 39. Mira. ¿Qué fue, por la diabetes? ¿Eloisa? Te escucha Andy solo ahora. Me parece. Ah, okay. ¿Es okay. Por la diabetes, pregunta Harry? Ah, sí, fue una retinopatía diabética. En realidad, bien. Una de las complicaciones de la diabetes, cuando no se la atiende y no se la controla como se debe, y bueno, como dice mi doc, es de ahora para adelante, ¿no? Porque la verdad que como pagué un precio un poco alto... Porque sí, se podía haber evitado, decís. Sí, totalmente. De hecho, no es regla matemática que los diabéticos sean ciegos. De hecho, no debería serlo. Claro. Pero bueno, por suerte ahora está todo bajo control, bomba de insulina, bueno, todo lo que todo eso. Lo necesario. Y bueno, con ustedes desde hace... los descubrí, de hecho, junto con mi ceguera. Claro. Hace 16 años, de hecho, me he ganado un par de cosas en el locker. Bueno, hace un montón de eso. ¿Qué fue lo último que recordás de imágenes, de qué viste? Todo absolutamente, porque el último año de visión me había ido a vivir a Europa. Grecia, Italia. No. Así que fue así como una patada a la cabeza. De Tejedor a Buenos Aires y de Buenos Aires a Atenas, el Peloponeso, el Canal de Corintos, la Formentera, el Mediterráneo. Todo eso lo tengo así como muy vivo. De hecho, tengo un vínculo muy, muy fuerte con Italia. La estoy como sufriendo. En este momento tengo mucha gente querida, tengo parientes y tengo amigos, vínculos fuertes, y la realidad es que me pega bastante. Pero bueno, la realidad es que todo eso está vivo siempre, no es que porque uno... Como digo yo, me quedé ciega, no perdí la memoria, porque la gente... ¿Te acordás de o cómo haces para vestirte o el color o...? El ciego que vio, ¿no? De la sexta. Te acordás todo, obvio. Escuchá, suena la chicharra y sordo no estamos. Eloisa, pero te quería preguntar. Los abrazo fuerte a todos. No, pará, que te quería preguntar. Fue un preámbulo eso. Yo te tiro humor porque todos los ciegos que conocí, ojo, me puedo quedar como la excepción, pero hay que ponerle humor y divertirse con eso. No sé si es tu caso, sí. Ok. Te hago esta pregunta. ¿Qué en estos 16 años, qué te hubiera gustado ver? ¿Qué me hubiese gustado ver? ¿Qué pregunta? Vos siempre metiendo el dedo. Supongo que los hijos, les hijes de mis amigas que han parido. Ok. Sí, es como una materia pendiente, porque me puedo imaginar, pero bueno, no voy a tener nunca la certeza de... De repente yo sueño con una persona que conocí estando ciega. Pero es mi imaginación. Claro. Escúchame. A vos te conozco de memoria, Jules, a los chicos, o sea, conozco, pero yo sueño, de repente, con Andrés Kuznetsov y sé con quién sueño. Ahora, sueño con mi novio, que lo conocí ciega, y es una imagen que creó mi cabeza. Está buenísimo. Claro. Bueno, eso también puede ser. Y ponele mi cara. Ponele la cara de Jules, así te imaginas algo, claro. Está bien. Lo voy a tener en cuenta, chicos, lo voy a tener en cuenta. Yo estoy todo con el pelo blanco ahora. Eloisa, un beso grande, amiga. Nada más, un besazo a Elenita. Dale, un beso enorme para vos. Y a Paloma, amigo, beso, chicos. Chao. Gracias. Chao, Eloisa. El oyente, bueno, hicimos una excepción porque estábamos, es la primera siempre, la chicharra hasta que se acuerda, Leo tarda. Pero ahora, ojo a los que están por hablar, que estamos viendo muchos, porque se viene la chicharra loca. ¿Con quién seguimos, Sangarola? Ramiro de Ushuaia, buenos días. Ramiro, ¿cuál es, Ramiro? Buen día. Perros, aguante. Hola, Lali. De la India a Ushuaia, dice su usuario. ¿Cómo es su historia, Ramiro? Buen día. ¿Dónde estás? Estás en Ushuaia, imagino. Sí, cuando estaba en la India, vivo en Barcelona, vine hasta Ushuaia y acá me quedé, muchachos. Acá quedé. ¿Tenés pinta acá de quedé. Medio hipón como de laburo fijo no? ¿Tenés pinta de hipón de laburo fijo no? Barcelona, no, un poco me las arreglo, viajo por el mundo, es esa onda, ¿no? No, tranquilo, lo mío es más viajar. Lo mío es la música, el diseño de ropa, otra cosa. ¿Ah, eso lo diseñaste vos, la camisa a colores? ¿Te gusta? Es muy paquita, ¿vale? De los 90, de Bali. Seda India, sari se llama. Exacto. Como Gabriela. Es la ropa que usan las mujeres india, yo la reciclo y de eso hago camisas. Sentime, Ramirito. Ramirito, dijiste que sos músico, querido. Bueno, hago un poquito de música electrónica, fusión, y también en mis años dorados, por decirlo así, soy DJ, hace como 10 años que estoy viajando. ¿Cuáles son los años dorados? Los años dorados, de los 30 a los 40. De los 30 a los 40. De los 30 a los 40, me gustan los años dorados. Harry, en el tuyo sí, hay que pasarle, ¿no? O sea, yo me estoy despidiendo. Normalmente los DJ la rompen de los 40 a los 50, pero de los 30 a los 40 la pasa muy bien. Excelente, claro, amigo. Un abrazo grande, Ramiro. Qué bueno. Hasta luego. Visto, loco. O sea, atento que en Ushuaia a partir del lunes tiene que usar un obligatorio. Sí, lo tengo, lo traje de India. Sí. Ah, de la India, uno lindo, claro. Si hace tela es lo que más sabe. Vicky de Santa Fe, buen día. Sí. Buenas, ¿cómo andan? Hola, Vicky de Santa Fe, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Soy San Lorenzo, Santa Fe. San Lorenzo, ¿ahí hay algo histórico de San Martín o tiro cualquiera? No, la batalla de San Lorenzo. La batalla de San Lorenzo, acá, luchó San Martín. ¿Se puede visitar? Tomá, Cayetano, te sorprendí. Sí. No, muy bien, Andrés, muy bien, Andrés. ¿A qué se dedica, Vicky? ¿A qué se dedica, Vicky? Trabajo en una entregadora de cereales en la administración y tengo un programa de radio también hace 8 años con unos amigos, lo estamos haciendo desde casa ahora. ¿Cómo se llama? Poco Serio. Podría ser tu programa, Calle, también, ¿eh? Sí, podemos meter, Calle. Tranquilamente. Es muy buen nombre, Calle, para vos, Poco Serio. ¿De qué va el programa? ¿Cuál es la temática? Esto sobre rock, pero laburamos mucho con bandas de acá, de todo el cordón industrial, de Rosario hasta Puerto San Martín, de toda esta zona del cordón industrial. Y bueno, hacemos shows en vivo cuando se puede. Ahora lo estamos haciendo cada uno como ustedes, desde nuestras casas. Es a la noche el programa, así que cada uno está en su casa y vamos laburando como se puede. Estamos haciendo algunas transmisiones con músicos desde las casas para que puedan mostrar su arte. Así que estamos laburando bastante en eso y yo a la empresa voy algunos días. Si no, estoy acá encerrada en casa sola. Claro. ¿Compartís la casa con otro ser humano? No, estoy sola, Harry. ¿Mascotas? Tampoco, sola. ¿Plantas? ¿Algún ser vivo? Plantas, sí, varias plantas en el balcón. Pero estoy sola. Y la verdad estoy bastante bien, tengo miedo a acostumbrarme. Claro, no. Un beso grande, amiga. Muchas gracias, beso. Esto es La Hora del Oyente, sigue Miguel, ¿dónde está Miguel? Hola. ¿Cómo andás, Miguel Ángel Yatsuba? Buen día, Miguel, ¿cómo estás? No, me mandaste con apellido y todo, ¿qué haces, Andy? Bueno, Miguel Ángel Y, ¿cómo estás, Miguel? No, está bien, no pasa nada. Estoy en Neuquén, en Meliquina, un pueblito cercano a San Martín de los Andes. Un pueblito muy chiquito. Hoy sí, hablamos casi sin wifi. De un pueblito chiquito, sí, casi sin wifi. Hoy hablamos un pueblito poco chiquito. Wifi, pero es lo único que tenemos. Del tema de la cuarentena, el que rompió la cuarentena y están infectados ahí, complicado, ¿no? Sí, ese es un pueblo grande para nosotros. Nosotros tenemos 300 habitantes aproximadamente y Loncopué estamos hablando de 6.000. Claro. Acá es un pueblo muy chico, un cuartel de bomberos. Sí, 300. ¿Se conocen todos? Sí, hay un cuartel. Sí, nos conocemos bastante. Hay un cuartel de bomberos, yo soy bombero, me dice bombero porque no había bomberos. Y estamos bastante en línea con lo que van diciendo que hay que hacer, pero somos tan poquitos que las casas están a 100 metros, a 200 metros, a 300 metros. Mi vecino está a 500 metros, por ejemplo. Pero Miguelito, sentime una cosa. Vos te hiciste bombero porque no había bombero. O sea, tuviste que comprar la autobomba, la manguera, todo vos. No, había un cuartel y había dos bomberos y un par de vecinos más. Nos hicimos bomberos para dar una mano y ahora somos 9 bomberos. ¿Cuántos son? 9. ¿Hubo algún incendio desde que estás vos? Sí, hubo varios incendios. Hay mucho incendio de chimenea porque acá no hay gas, no hay luz y no hay agua tampoco. O sea, el agua es de vertiente, pero las chimeneas son la calefacción principal y hacen que las casas se prendan más fácil. Ahora, Miguel Ángel, estás en un pueblo de Neuquén de 300 habitantes, sí, sin luz, sí, sin agua caliente, digamos. Están a 500 metros cada casa una de la otra, entre 200 y 500 metros, me dijiste. Más o menos, mi vecino está a 500 metros. O sea que se supone que estás como en uno de los pueblos más seguros del mundo en este momento. Sí, suponemos que sí, por eso, sí. Mi familia está en Buenos Aires igual, o sea, eso no deja de preocuparnos. Mi familia es la de mi mujer. No, claro. Chicharra. Chicharra, además hay que ir a comprar. Un beso grande, amigo. Chau, chau, éxitos, son unos genios. Mariana Mendoza, Jules, recibí a Mariana de Mendoza, buen día. Hola Mariana, ¿cómo te va? Buen día. Hola chicos, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, acá, recién amaneciendo. ¿Cómo? ¿Qué hizo otra hora en Mendoza? El mediodía, Mariana. No, ¿hay cambio de hora? ¿Qué hora es en Mendoza? La misma hora que en toda la Argentina, pero están trastocados los horarios, así que recién nos levantamos. Jules. Tiene el apellido del arquero argentino Junior, Lancilota, no sé si tiene algún vínculo. No, por la cara. No tengo de idea. No, me parece que no. Claro, no mandemos información no, no, porque no. Hay gente que tiene cosas raras ahí anotadas por las dudas. No sí, claro, claro, claro, claro, claro, claro. Marianita, uno dice Mendoza, una de las provincias más lindas de Argentina, con el vino, la con esos paisajes, con la cordillera, pero estás ahí encerrada, como todos. Sí, sí, como todos. Encerrada en mi casa hace 21 días, 22. Uh-huh. Bueno, yo en realidad estoy trabajando, porque yo soy médica, así que... Ah, ¿estás médica? Sí, médica de familia. Sí. Y trabajo para la obra social de empleados públicos de Mendoza. ¿Pero usted así es dermatóloga? No, médica de familia. Ah, pensé que era dermatóloga. ¿Por qué pensaste que era dermatóloga? Googleaste mal, Jules. Googleaste mal. Doctora, doctora. Y entonces te toca hospital, te toca ver gente, te toca estás con miedo. ¿Qué dice tu novio que acaba de pasar por atrás? Estoy en un consultorio que es descentralizado de la obra social. Veo solo pacientes de OSEP. Y bueno, hace 3 semanas que en realidad lo único que estamos haciendo es recetas, porque la gente no se enferma, milagrosamente o misteriosamente, al no tener contacto, por supuesto, y al no ir los niños a la escuela, disminuyen un montón las patologías de la época. Así que, por suerte, hace 3 semanas que estamos haciendo recetas y certificados para que los pacientes de riesgo alto no vayan a trabajar. Pero bueno, sí, Mendoza está relativamente bastante controlado, es lo que nos hacen creer y es lo que quiero creer. Así que bueno, por ahora, tranquilos, yo creo que esto falta un poco, faltan unos 15 días para que se explote. Para que explote, o sea, para estar bien falta un montón, ¿no, doctora? La verdad, para decir esto empezó a bajar, empezamos a tener esperanza, empezamos a ver el final del túnel, falta varios meses, ¿no? Yo creo que en agosto vamos a poder decir eso, con suerte. Con suerte en agosto, wow, doctora. Bueno, y para que vuelva a ir a Mendoza a tomar un vino, yo tenía el One Rock, yo iba a ir a One Rock, que creo que era ahora, esta semana o ayer, anteayer. que bueno, queda para otro momento. Así como ¿qué es? Todo. Perdón, no entendí qué es. Es el festival que de, cumplía 10 años, un festival de rock que hace en la Vendimia Marcelo Peleretti, que es muy, un enólogo muy conocido. Y nada, estaba buenísimo, quería ir ahí con el grupo de Cata de Vinos, pero queda para otro momento. Doctora, un beso a tu hija, si es que tu hija no veo bien, ahí está. Gracias. Chao. Chicos, nos vemos. Gracias, chao. Cayetano, atendí a Maxi, buen día. Maxi, ¿qué dice Maxi? ¿Cómo le va? ¿Qué hace? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Maxi. Bien, dejé el de Chubut. ¿Tenés la barba muy prolija, ¿eso lo hiciste vos? No lo hice yo, justamente ahí hubo un arreglo con el barbero que vino hasta casa. ¡Apa! No, pero eso... perdón, el barbero no es de primera necesidad, no es como no, que no, se te rompió no, el calefón con Cayetano. No, bueno, estaba hace más de un mes largo ya con la barba de prolija y bueno, fue uno de los oficios que acá en Chubut pueden trabajar, pueden... Mirá, perdón, Chubut, una de las pocas provincias sin casos de coronavirus. Invicto, exactamente, por ahora. Porque la gente se afeita. Claro, hay buena higiene. El año pasado tuvimos Puerto Madryn espectacular, la pasamos increíble. Vi que estuvieron disfrutando de la provincia, bueno, del otro lado de la costa, tienen que venir a la cordillera a conocer las cosas de la naturaleza que tenemos acá también. Seguro. Y Maxi, ¿cómo la lleva? ¿La lleva bien? ¿Con quién vive? Solo, hace de que arrancó esto, de que Alberto dijo nos quedamos adentro, así que haciendo de todo un poco, también me toca laburar desde casa con lo que hago. Soy periodista deportivo, también laburo en prensa en alguna institución, así que desde casa, tranquilo y haciendo lo que se puede y respetando, ¿no? Maxi, Maxi, si usted metió el barbero de su casa y vive solo, intuyo que metió algo más alguna noche. No, juro que no. Claro. No. Okay. No, te quedo. Chao, Maxi. Maxi, sonó la campana. Un abrazo, Maxi. Un beso grande, amigo. Hasta luego. A ver. Chao. Bueno, abrazo. Amigo, entra Vicky. Juega Vicky ahora. Me va cantando Angarola. ¿Quién sigue? Vicky de Sicilia, Italia. Buen día, Vicky. ¿Qué haces, Andy? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, acá, en mi casa. ¿Sicilia? Sicilia está en el sur, wow. No es el norte, pero ya Italia es todo lo mismo o sigue siendo peor estar en Lombardía ahí en el norte. No, sigue siendo peor estar en el norte. Yo estoy en Palermo, el sur está mucho mejor, pero igual el sistema público acá no es tan bueno, pero bueno. ¿A qué te dedicas allá? Soy maestra jardinera. Ah, o sea que Chardineri. Claro. Chardineri. Enseñante. De ahí de Sicilia es el alcalde que se viralizó por todos lados puteando como un loco. Sí, de acá. Sí, ¿por qué? Yo no la sé esta. No la sé esa. ¿No viste el video? ¿No vieron el video del alcalde de puteador? Sí, claro. Empieza muy tranquilo, quejándose de que la gente estaba saliendo mucho y se empieza como a enojar y a putear bien como son los sicilianos. Sí, le agarra un ataque tipo Pagani al final, digamos. María. ¿Qué? María. Sí. ¿La mafia siciliana sigue existiendo o ya es en películas nomás? Es de películas, pero no existe, es de películas, sorry. Ah, la tienen amenazada, por eso te están apuntando. Me están escuchando los vecinos, no. Claro, escúcheme, usted de la mafia, ¿no? Usted cuida a los hijos de Al Capone y todo eso, ahí en el jardín. Qué buenísimo. Al Yul, decíselo vos. No, ya se lo estoy diciendo, sí, está claro. Está la joda. ¿Qué saliste para blanquear la mafia? Saliste para blanquear la mafia al aire, ¿no? Salís a apretar gente por la calle, ahora cortás y sales a apretar gente. Esta la sabemos todo. Sí. Con nosotros no, María, no somos ninguno boludo nosotros. Está bien. No voy a decir más nada. ¿Ya usaste el nombre de Maradona para salir de un aprieto ya? No. Pero acá, tipo, nos quieren mucho los argentinos. O sea, decís que sos de Argentina y se ponen locos, te empiezan a hablar todo el tiempo, quieren aprender español con vos. Es como... están todo el tiempo así. ¿Ya apretaste a alguien usando el nombre de Maradona? Acabo de decir eso. No. Al revés, digo. No, él te preguntó si zapaste un apriete con el nombre de Maradona. No fue necesario. Bien, bien. ¿Se gana bien ahí en Sicilia cuando se trabaja, por supuesto? Por supuesto que sí, sí. Sí, sí, sí, se gana bien. Se vive bien también, muy bien. Bueno, no ahora, ¿no? Pero sí. No, bueno, no se vive bien porque no puede salir tanto, pero si no, sí. Un beso grande. Beso grande para vos, María. Chao. Chao. Chao. Adiós. Adiós. La Academia Burlesque, me dicen. Algo así, buen día. Yani, Yani soy. Academia Burlesque. ¿Cómo estás, Yani? Nosotros leemos los nombres que aparecen ahí. ¿Qué es la Academia Burlesque, Yani? Bueno, porque en realidad quedó puesto ese mail porque doy clases online. Soy artista de burlesque. Creo que les he escrito millones de veces a Instagram. O sea que si miran Instagram deben tener no sé qué cantidad de mensajes míos. Doy clases. ¿Qué es el burlesque? Bueno, contá bien lo que es el burlesque. Dale, okay. Es el arte de la sensualidad. Hoy en día es más del arte de la libertad también, pero en realidad tiene base en el striptease. Es como si fuera un striptease, pero mucho más teatral. Ajá. Dale, calle, dale, en serio, hay que 4 años atrás hubiera sido un notón este, pero... No, es más, te puedo hablar de todo porque hasta vos, Calle, podés hacer burlesque. El burlesque no es solo para mujeres. ¿Qué quieres yo si me paro? Claro, claro. Si yo me paro ahora, por ejemplo, ¿vos me podés enseñar ciertos pasos del burlesque sensuales para que yo le haga después a mi mujer? Sí, igualmente, o sea, lo podés hacer antes de tu mujer, no es que realmente tenés que solo hacerlo para ellos, simplemente para vos. La verdad que lo que trabajamos es mucho la autoestima y, bueno, sirve para todos los géneros. Antes era un baile de mujeres hacia hombres, hoy en día ya no es más eso. Del que quiera bailar, digamos, independientemente del género. Pero, ¿en qué situación cotidiana se usa, más allá de ir a bailar específicamente? Digo, ¿en qué situación cotidiana puedo usar el burlesque? Cuando vas a la verdulería, también usar el encanto en algún momento específico para algún descuento no está mal. Está muy bien. Eso no tiene nada que ver con un género. Pero no, ¿sabes para qué sirve mucho también? Para personas que tienen mucho miedo cuando van a rendir a lo mejor materias. Esto trabaja mucho la cuestión del sacar afuera un montón de cosas que por ahí la timidez hace que no sucedan. Entonces, muchas chicas que las mandan la psicóloga o no sé, o chicos que a lo mejor no se animan a hacer determinadas cosas y vienen. Trabajo con drag queen, trabajo con kinlesque, que son las chicas que se visten de hombre pero hacen burlesque y bla, bla, bla, bla, bla. ¿Estás dando clase por Instagram o algo? Estuve en la temporada en Mar del Plata, chicos, y de la temporada me vine a un pueblo de acá, de Santa Fe, yo soy de Acebal, vivo acá con mi compañero, y los dos somos artistas, y estamos en una situación bastante complicada. Él es tatuador, y yo soy, bueno, hago burlesque y me dedico a esto, entonces el espectáculo es lo primero que se cortó y lo último que va a arrancar. Así y el que... tatuaje es lo segundo. Claro, bueno, sí, o sea que la verdad que esto de dar clases por internet es buenísimo porque se están súper aprendiendo. Además doy clases a chicas de Italia, de Chile, o sea, doy clases en ¿cómo el es exterior, así Academia como... Burlesque? ¿Cómo es para que quiera tomar clase burlesque además de Cayetano? Bueno, si buscas en Instagram arroba burlesque argentina aparece la academia y mi nombre es Yani Giovanetti con 2 N y 2 T. Bien, Tana. Un beso, burlesque. Gracias, chicos. Los queremos. Un beso. Beso. Chao, chao. Jorge de Montevideo. Buen día, Jorge. Buen día. ¿Cómo andan? El Kun Agüero. Kun Agüero. ¿Sos uruguayo? ¿Todo bien? Sí, uruguayo. Bien, uruguayo. Ah, muy bien. Me estaba acordando que una Semana Santa fue. Mi familia se fue para afuera de vacaciones y yo me quedé en Montevideo, acá en casa, a pintar y empecé a escuchar en YouTube los mejores audios de la radio y eso, da para darle cosas, y ahí enganché y desde ahí hasta hoy, hace 3 años, 4, que escucho todos los días. Bien. Muy ahí, bien ahí. Mirá, Angarola está inspirado, se le ocurre un tema para poner pensando en Uruguay. Todo el día pone, no te va a gustar, y pone, como es, la vela puerca. Es lo que más pone Angarola. Está bueno que ustedes lo ponen mucho también. Siempre vemos ahí las notas cuando hacen en vivo y se cuelgan ahí los que van a la radio y eso. No, agradeceme a mí, yo lo pongo, no ellos, yo lo pongo. Ellos no quieren que yo lo ellos no quieren ponerlo, yo sí. Callate, flaco. Jorge, tenés mucha cara, pero mucha cara de futbolista y de romperla de fútbol, pero mal. No sé si coincidís. No, amateur, solo fútbol amateur. Y se extraña, la verdad, con esto del parate, o sea, se paró todo acá también, por más de que la cuarentena no es obligatoria, dejamos todos de hacer nuestras actividades y bueno, no estamos jugando. Jugamos la fecha 1 y nos quedamos con todas las ganas. ¿Cómo fue el salido? ¿Qué le quiero preguntar a Jorge? No, Harry, ¿qué le quiere preguntar? ¿Nada? ¿Harry? Pero justo estaba preguntando a Calle, por eso. ¿Cuál es su entretenimiento favorito durante la cuarentena, Jorge? ¿Juega videojuegos? ¿Ve películas? ¿Ve series? ¿Juega de mesa? Película, serie y ser padre, básicamente. Eso es lo que me demanda más. Y sí. Tengo una niña de 4 años y medio y que ahora está en el fondo Pilar. Está con el fondo con la madre y es bastante demandante. Al principio pensaba en hacer todo lo que está todo el mundo, de hacer gimnasia y aprender alguna cosa nueva y todo. No se puede. Y después me di cuenta que está buenísimo estar al pedo, me encanta ver la tele y bastante compensar todos los días que hay que hacer para comer, que es un desafío más grande de lo que pensaba. ¿Ya llegaste al momento en el que te irrita la pregunta qué comemos hoy? Sí, sabes, sí, mucho. Tratamos de hacer una comida cada una y más hoy Viernes Santo, que de repente uno tiene que evitar comer carne y eso ya como que me la complica más todavía. Bien, amigos, Sonora Chicharrota, un abrazo grande. Bueno, un placer. Chao, Jorge. Gracias, gente. Bien, estamos en la hora del oyente, 12:15. ¿Quién sigue? Sigue el hermano de Felipe Piña, el hermano de Martín Piña. Galaxy, buen día. No, es una marca eso, venga. A usted, buen día, ¿cómo se llama? Sí, hola. Vos. Sí, vos, buen día. Hola, ¿cómo estás, Andy? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? ¿De dónde sos? Soy Gastón de Chaco, Resistencia Chaco. Ah, de Resistencia del Chaco. Bueno, el Chaco es una de las provincias más afectadas por todo esto, ¿no? Uf, sí. Y sobre todo nosotros con mi pareja que quedamos varados en Budapest cuando pasó todo. O sea que fue toda una odisea muy conocida el llegar al país. Ah, pero ya estás acá ahora. Sí, compramos los últimos 2 pasajes, porque viste que estaban los vuelos de aerolíneas por un lado que repatriaban, pero entraban todavía aerolíneas que no eran argentinas, pero solamente con pasajeros argentinos. Bueno, nosotros compramos los últimos 2 vuelos, pasajes, perdón, del último vuelo que entró a Buenos Aires, que fue, después de una locura de cosas que pasamos porque nos cancelaron vuelos acá. Contame un poco, contame esa crónica de cómo llegaste de Budapest al Chaco. Rápido, dale. Bueno, mirá, nosotros estábamos de vacaciones desde febrero por Europa y Budapest eran las últimas 4 noches de nuestro vuelo. Y todo empezó por cuestiones del destino, en realidad, porque nosotros con mi novia sacamos los pasajes en julio del año pasado y sin darnos cuentas, por el tema de las vacaciones de ella, tendríamos que haber sacado el pasaje de vuelta para el lunes 16 de marzo. Y la verdad que nos confundimos y sacamos para el martes 17 de marzo. Cosa que nos complicó un poquito, pero al final ella acomodó los días y pudimos en su laburo. Y bueno, no había ningún problema. Y al final ese día de más que sacamos fue el primer día por el cual no pudimos volver y nos cancelaron el vuelo. O sea que nuestras 4 noches de Budapest se transformaron en como 11, 12 noches. Donde todos los días quedábamos en la calle con la valija, recorriendo dónde dormir, tratando de sacar vuelos. Una vez nos pasó, por ejemplo, esto fue muy loco, que creo que fue una de las máximas, si bien todo el tiempo reinaba la incertidumbre, íbamos a la embajada, nadie nos podía dar una respuesta, si bien los chicos de la embajada nos hablaban muy atentos, muy, muy generosos, pero la verdad que viste que ni siquiera ningún presidente en ninguna parte del mundo sabía nada en ese entonces, cómo iban a seguir las cosas. Era una medida tras otra, medida. Una vez, en uno de los intentos por volver, habíamos sacado un vuelo y nos tomó solamente el trayecto hasta Frankfurt. Era un vuelo eterno, pero era la forma de volver a casa, que era Budapest-Frankfurt, Frankfurt-Lisboa, Lisboa-San Pablo, San Pablo-Ezeiza. Y bueno, cuestión es que nos tomó solo el primer trayecto del vuelo y era solamente a Frankfurt. Así que bueno, dijimos, bueno, vamos a Frankfurt y de ahí vemos cómo volvemos. Y cuestión es que embarcamos 3 horas antes y ya estábamos en el embarque todo, ya estábamos en la última fila ya para volar. Y vemos que hay unas personas, me decían de Marruecos o así, que ya lo dejan afuera de la fila. Después llegamos nosotros también afuera. Y subieron solo los europeos. ¿Qué pasó? Una hora antes de que subamos al avión, salió otra medida por la cual no podían ir a Alemania personas que no sean residentes europeos. Y encima, para colmo, no nos querían dejar salir al aeropuerto. Fue como, quedamos ahí como en la terminal de la película. Y bueno, al final llamado a la embajada, que se dos nos dejaron salir del aeropuerto y volvimos otra vez al centro de Budapest y otra vez con la valija a buscar dónde dormir, porque a su vez los hosteles iban cancelando las habitaciones, ¿viste? No nos iban alojando. Y bueno, resumiendo, porque estoy buscando las chicharras. Pero déjenlo terminar, amigo, déjenlo. Bueno, déjenlo hablar, pobre. Bueno. A Carola. Pobre, imagínate lo que es haber vivido eso. Déjalo hablar, Leo, dale. Por favor. Grande, chico. Y bueno, vale. les resumo un montón de situaciones de ese estilo. Redondeando. El final de la historia empezó con esa mala suerte de haberle errado por un día de sacar el pasaje y tener que vivir todo esto. Eso te salvó. Sí, tuvimos la suerte de salir de Budapest, llegar a Madrid y ese día. Córtele, basta. Pará, recién estamos en Madrid, todavía para el Chaco falta la otra mitad. No. Que siga. Saludo a Capitanich. No. Siga, amigo. Y bueno, estamos en Madrid. Estábamos en Barajas, llegamos y como bueno, el primer pasaje que vaya para Argentina, ya cancelaban todos los vuelos. Y como cancelaban todos los vuelos, dijimos, sacamos el primer pasaje que vaya para Argentina. El único que conseguimos fue, veíamos uno de la TAM, pero estaba en la otra punta de Barajas. Entonces, pero no, un amigo es otra terminal. Claro, la terminal 4, la última, solo tiempo de tomar el colectivo. No aguanto más. Dale, amigo, siga. Imagínate que hay gente que sigue afuera, Cayetano, dale, sigue, amigo. Y al final, llamo a un amigo que estaba acá en Chaco, le digo, mirá, por favor, reservadme estos dos pasajes que yo me estoy yendo a la garita de la TAM a sacarlos, pero no quiero perderlos porque se van como nada los pasajes. Cuestión es que mi amigo me confirma que los pudo agarrar, yo llego a la garita de la TAM y hablo con el altavoz con mi amigo, la chica me dice, mirá, no te puedo garantizar que si él lo suelta no lo puedo agarrar, pero probamos. Bueno, cuestión es que en altavoz dice, ahí lo solté. ¿En qué país está ahora? Sí, no sé. ¿De qué país está hablando? O sea, esto del altavoz, ¿en qué país fue? Yo ya me perdí. En Madrid. En Madrid. Ah, todavía está Madrid. Claro, altavoz, Madrid, falta un montón. Falta Madrid, San Pablo, Buenos Aires, Chaco, ¿no? ¿En qué terminal? Sí, estamos en Chaco, sí. Bueno, pará, entonces de Madrid te viniste a Buenos Aires. Sí. A todo esto, cuando estábamos por subir, tampoco nos dejaron subir. Después, al final, estaba la gente de la TAM hablando con el gobierno brasileño porque ya no entraban más vuelos de más argentinos a Brasil. Pero al final no sé, hubo como un gris legal y nos dejaron subir, pero después nos dejaron parado en San Pablo. ¡No! ¿Sí? ¿Y el altavoz? Pará, que falta San Pablo, Buenos Aires, Chaco. Pará. ¿Y? Por favor. Estamos en San Pablo, estamos cerca. ¿Y? Bueno, y en San Pablo ahí se armó como un sindicato de argentinos en la parte que, en tránsito del aeropuerto, o sea que los que estaban afuera directamente no tenían chance. Y bueno, pudimos armar un vuelo, o sea, previa reunión de la gente de la TAM con el gobierno argentino para que nos den el okay, que entre un vuelo más porque estábamos en Brasil. ¿Sí? Pará que yo voy a chequear mensaje, vos seguí. Sí, dale. Pero si este tipo no tiene coronavirus, un milagro, tuviste en todos los países que es un kilo. Pero aparte, pará que todavía le falta Buenos Aires resistencia, todavía le falta esa parte. Sí, bueno, al final, bueno, te resumo que terminé saliendo ese vuelo, llegamos a Buenos Aires y esa fue la única parte sencilla después de varios días de cosas porque agarramos unos micros que había puesto el Ministerio de Transporte. Auténtico, y que no por Dios, te pido, no hay gente de Rosario, de Reconquista, de Concepción del Uruguay, y nos fue dejando a cada uno en la terminal. Nosotros ahí, nuestros familiares nos habían dejado el auto en la calle, en la terminal, con la llave del auto debajo de la alfombra, arriesgándonos a que nos choreen, pero bueno, nos salía bien porque bajamos del colectivo, agarramos el auto y directo a nuestra casa, y de ahí nos quedamos en aislamiento total. Nos iban dejando la mercadería en la vereda, mi mamá. Para, me repetí después de Budapest. No. Córtenme. Un quilombo, calle. No, amigo. Basta, Andrés. Te bancamos, amigo. Te bancamos. Pero bueno, por suerte ya estás en tu lugar. Sí, ya estamos. Y de hecho, ayer cumplimos los 14 días de aislamiento total. Ahora estamos en cuarentena normal, digamos, obligatoria, como todo el mundo. Brazo grande, loco. Pará, calle. Escuchame, usaste barbijo, te cuidaste como, porque no puede ser, como dice Jules, estuviste en todos los países, todos los aeropuertos, con un montón de gente. Si vos no te contagiaste, no pasa nada. Entonces, que yo vaya a ver. Claro, lo que pasa, Andy, cuando nosotros pudimos salir, primero que Budapest siempre estuvo más tranquilo. Uy, perdón, mala mía. No, volvió a Budapest. Barbijo, sí o no. En los aeropuertos son desiertos, porque en Madrid no hay nadie, en Barcelona no hay nadie en los aeropuertos. Juan Celotto no puede más. ¿Y en San Pablo? Y en San Pablo tampoco. Estuvimos en tránsito nada más y había una persona cada 100 metros cuadrados. Por Dios, basta. Bien, escúchame. Banca un minuto en línea. ¿Cómo viniste? ¿Buenos Aires ya con avión o por micro? Casi no llegaban vuelos. Cerrame la historia, pa, me quedo sin batería. Un abrazo, amigo. Chau, chau. Un abrazo, chicos. Gracias por todo. Celotto, Celotto, buen día. A Budapest no va nunca más, ¿no? Córtele, le cortaron, boludo. No. Hola, Celotto. ¿Cómo estás, Celotto? ¿Qué pasa, muchacho? ¿Todo tranquilo? Fue difícil pasar la historia de Budapest. Fueron la chicharra escuché en mi vida, pero es imposible que seguí toda la historia. Igual pobre pibe la que pasó, ¿no? Más allá del chiste. Sí. Imagínate que no podíamos ni soportar el relato en 3 minutos. Imagínate lo que es eso, de 4 días, 15 Budapest. Uy, Dios. Bueno, ¿y Celotto cómo está? Tiene muy buena onda, Celotto, ¿no? No, pará. Está muy bien. La chicharra, Celotto, ¿no empezó? Celotto, usted... ¡Ah, Marola! Somos del pueblo también. El Brompton Office, ¡Ti! ¿De dónde sos, Celotto? ¿De dónde es Celotto? Casillense, pero vivo en Rosario. De Casilda. De Casilda como, como San Paoli. Como San Paoli. Sí, San Paoli. Una vez también le hicieron un da para darse a un nadador conocido. Ah, mirá. Ah. Escuchame, me vi el documental de 2 horas de San Paoli y de Casilda. ¿Lo viste? Lo vi en un avión, en este no, último vi, viaje que hice. A mí me falta media hora y no sé dónde está. Pero es un total de 2 horas de San Paolo y de Casilda, todo el pueblo, la carnicería, todos los partidos, sé todo. Preguntame lo que sea de San Paolo y lo sé, Cayeta, preguntame. ¿Cómo le fue en Rusia 2018 con la selección argentina? Gracias, Cayeta. Celotto. Cuénteme. ¿Cómo se lo toma esto de la cuarentena? En lo social bastante bien. Yo soy bastante inquieto, pensé que le iba a pasar bastante peor, pero zafo bastante. Comercialmente. ¿Está de novio, Celotto? ¿Está de novio? No. Ah, ¿por qué sos muy Celotto? Sí, la vi. Estamos buscando, Jules, estamos buscando. Seguí, Jules, seguila, Jules. Pero no te contestó. No importa. No sos Celotto. ¿Por qué no está de novio, Celotto? Porque todavía no. ¿No se enamoró? No se me dio. ¿Eh? ¿Usted es de comer mucho chocolate? ¿Upa, dónde va? No. ¿Cómo? No, ¿por qué? Soy de buen comer, me gusta mucho comer. ¿Por qué? Produce serotonina. Pero no chocolate. Escúcheme. Sí, Celotto. Me agarró la peor parte del programa. Me agarró. Es que nos mató. En la hora del bofe nos mató la. No, el oyente anterior. Quedaron bloqueados. Claro, mal, Celotto no corta. Harry no habló. Celotto, ¿a quién extraña? ¿A quién es la persona que más extraña en esta reclusión? No, no una persona en particular, sino al grupo de amigos. Que ah, es, está bien. Uno se junta. ¿Se están juntando con el café, lo asado? Algo. Sí, hacemos algunas reunioncitas por Zoom y sorteamos regalos y las mandamos por Globo. Claro, porque es peligroso juntarse. Me imagino que usted, por ejemplo, se lo toma en serio todo esto. ¿Cómo? Nada, ya. Sí. Decía, hacemos, por ejemplo, uno hace un postre, sorteamos por grupo de WhatsApp y el que se lo gana, se lo mandamos por globo al domicilio. Muy bien. Uh-huh. ¿Y a usted qué le tocó cocinar? Yo hice un postre que no salió tan rico, entonces le di puerta para otro lado. No. ¿Qué hiciste, celoto? Soy bastante, cocino bastante cosas saladas, dulce no se me da, no tengo la magia. ¿A qué se dedica, dijo? ¿A qué me dedico? Tengo una empresa constructora. Mira usted, bien. Está parada la construcción. Está parada la construcción, ¿cómo? Está parada. Cero. Y sí. Claro. Sí, pero bancando la parada. Pero, pero no, el año pasado estabas parado vos, ¿o no? No, a ver, no sé si un año atrás. Yo la arranqué hace bastante, relativamente poco. No soy. Generalmente las constructoras son de bastante antigüedad, por lo general todas. En mi caso, hará 6 años que la empecé. 6. No tuve nunca una época grande, buena. Porque en los últimos años tampoco fue bueno, viene en caída. No me quejo, no me va mal para nada, pero no son buenas épocas para nada, y menos esta. ¿La casa donde vive la construyó usted? No. Entonces no le compró nada. Un departamento alquilado. Si un tipo se dedica a la construcción hace 6 años y vive en la casa que construyó otro, algo malo va. Bueno, viejo. No, pero ¿qué tiene que ver, Jules? ¿Qué tiene que ver? Te lo está diciendo él. Te lo está diciendo él, que no vive en una casa que construyó. Pero por ahí vive, alquiló, compró una casa. Tampoco me dedico a hacer casas, así que... ¿Y qué es lo que construye? ¿Ser otro para cerrar? Me dedico a la parte corporativa, más que nada. Servicios corporativos de mantenimiento, industriales. Bien. Obras de infraestructura, por otro lado. Un abrazo, Celoto, cuídese. Gracias por la atención. Saludos a la gente de Casilda. Bien, queda nuestra amiga que se, claro, se comió toda Barro la charla Celoto. De Budapest más Barro Celoto. Si yo lo pensé, pero me da mucha vergüenza tirarlo. ¿Cómo le va, amiga, su nombre? Hola. Hola, tu nombre. Hola, Lucila de Mar de Ajó. ¿Cómo andas, Lucila? ¿Bien? Todo bien, bien. Estábamos pintando y queríamos pasar el Instagram de nuestro emprendimiento, que ahora está medio parado, justo cuando estaba por arrancarle las ventas, se cayó todo. ¿De qué es el emprendimiento? Igual te quería preguntar, Mar de Ajó en invierno ya debe haber muy poca gente. Hacemos cartucheras neceser de estampadas con serigrafía. ¿Siempre con los Beatles o con lo que sea? No, tenemos... Por distintas estampas. De todo un poco, bien. Claro. Sí. Jules, pregunte. Sí, bueno, Mar de Ajó, el tema de Mar de Ajó, hay muchos casos de coronavirus ahí, ¿cómo la están llevando? No, todavía no se conoció ningún caso, el más cercano es en Las Toninas, pero fueron hace una semana y ya estaba bastante estable, no tuvo complicaciones. Y estuvo en control y hasta el último momento dijeron que estaba bien. ¿Se ve algún desubicado o alguna desubicada en el mar, en la playa o todos respetando? No, se ve que están todos respetando y si hay alguno que está en la playa, enseguida por las redes sociales, enseguida se delata. Encima claro. Que es un pueblo chico, enseguida se manda... ¿Cuánta gente vive ahí ahora? En invierno. No te sabría decir. No sabes. Muy bien. No, ¿y de yo qué? Soy de Buenos Aires y hace 5 años vivo acá. Ah, mira. ¿Y en enero generalmente te vas o te quedas ahí más que nunca? No, nos quedamos en la temporada porque nuestros meses fuertes son enero, febrero y marzo y aprovechamos de trabajar de lunes a lunes y después, bueno, ya durante el año ya está más tranquilo. De marzo ni te pregunto, pero enero y febrero funcionó bien, se laburó bien. Sí, bueno, yo trabajé en un hotel, yo soy licenciada en hotelería y gastronomía y sí, tuvimos más lleno que el año pasado. Bueno, bien, para despedirse. Por la cuarentena. Sí. Diga el nombre del emprendimiento para despedirse. Marea. ¿Cómo dijo? Marea y un bajo tienda. Marea-tienda en Instagram. Marea-tienda en Instagram. Te mando un beso grande, Marea. Un beso, chicos. Nos vemos. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao. Bien, amigos. Bueno, pasó la hora del oyente. Cuántas historias. Me encanta que sea del interior, ¿eh? Me encanta. La verdad que es un momento difícil. Tratamos de poner un poco de humor, ¿no? También, la verdad, porque si no, realmente es como todo dramático. Como yo le decía a la chica de... ¿cómo se llama? Eloísa, me acuerdo el nombre. La chica ciega, ¿le ponemos humor o no? Porque si no, también se hace muy, muy difícil solamente y es como muy duro hablar, ¿no? Más allá de eso, qué sé yo, creo que es lo que hablamos, ¿no? La historia del pibe de Budapest es dramática, porque es un pibe que la pasó... ¿cuánto estuvo? Como dos, tres semanas para volver y es dramática. Bueno, sí. Qué sé yo, tratamos, por ejemplo, de tomarlo así, de reírnos con él, pero si lo pensás un minuto, qué sé yo, pobre pibe la no, que pero pasó, nos reímos, ¿no? Andy, porque tuvo final feliz, el flaco ya estaba en Chaco. Si todavía estuviera varado allá, no. Es verdad, no, obviamente, es verdad. Pero digo, hay un límite que, no sé, yo por ejemplo con muchas cosas nunca hice chistes y creo que seguiremos sin hacer. Pero también llega un momento que hay como un momento que hay que ponerle un poco de onda a esto y también reírnos de nosotros y de todo, porque si no, es terrible. Si vos solamente ponés cualquier medio y están los muertos, los cosos, los contagiados, creo que te volvés loco. Entonces, a veces ese límite de salud mental, no lo sé bien cuál es. Supongo que estamos aprendiendo, ¿no, Jarro? Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, claramente necesitas la aprobación de la persona que está compartiendo con vos el chiste y acá el amigo se está cagando de risa. No, pero más allá de esto, digo de todo, es como uno, porque si no es como, o vos paviás, por ejemplo, boludeás nosotros mismos, decís, che, pero ¿cómo están boludeando si en este momento? Y la verdad que la cosa no está para boludear, pero por otro lado, un poco tratamos de divertirnos nosotros y que la gente se distraiga un poco escuchándonos las 4 horas y no solamente viendo las noticias que son todas dramáticas. No sé, un poco trato de hacer ese equilibrio, en la tele también pasa, es como si vos te conectas con, che, ¿hay lugar para el humor o esto es un drama? Es un drama, pero si justamente por eso necesitamos un poco más de descomprimir, hablar de otra cosa también. No sé, son formas. La pregunta también es qué problema estás resolviendo con lo que estás haciendo. O sea, ahondando más en cosas que ya sabemos y hurgando más en la parte más triste, más herida, más dramática, más todo. ¿Qué problema estás resolviendo? Si la gente ya lo sabe, lo tiene a mano en todos lados. Al menos lo pienso así para mi vida fuera del programa, ¿eh? O sea, ¿puedo hacer un chiste con esto? Y si con eso resuelvo un problema, me río un rato, sí. O sea, para mí la pregunta es esa. ¿Qué problema resolvés? No sé, Evelyn Boto, por ejemplo, se pone un labio azul furioso porque dice, le pongo onda. Y uno dice, está en la casa, ¿para qué se arregla? Bueno, porque hay que ponerle onda. Buenos días, Evelyn Boto. Buenos días, Andrés, Harry, Calle. ¡Yo! ¡Hola, Boto! Bien, es el único momento que me levanta... Maquillarme me levanta muchísimo. Verme con un poco de color en la cara me hace bien, hay que, ¿cómo es esto? Hay que ponerle rutina, hay que vestirse, hay que maquillarse, si te maquillas, y yo hago todo eso, me peiné, todo para ustedes. Es como si te hubieras chapado a un pitufo. Me siempre... ya me lo han dicho, no me sorprende. Hace 4 años te hubiera hecho otro chiste, pero... pero estamos desconstruidos, así que está muy bien lo que estás diciendo. Sí, estaba escuchando. Me gustan mucho las historias de todos los oyentes. Me divierte ver qué distinto que la pasa cada uno en su cuarentena. Es muy tremendo. Yo, por lo pronto, con otros humanos, vivo con perros. Así que me siento muy distinta. Es muy raro no tener que interactuar con otras personas. Porque te levantás a la hora que querés. O sea, nadie te dice, che, ¿qué comemos? Me lo pregunto yo a mí misma. ¿Qué querés comer, Evelyn? No, y lo que quieras hoy. Bueno, pedimos, dale, pidamos. Todo conmigo. Así que, qué sé yo. ¿Estás pidiendo mucho? Más o menos. Pido y cocino arroz, que es lo que más tengo en casa. Arroz con pollo, arroz con queso, arroz con atún. Arroz va cuando vivís solo, claro. Arroz va. Pasta es lo que más va cuando uno vive solo. Fideos, arroz. También, sí, eso es lo que cociné. Yo soy muy vaga para cocinar, no me gusta cocinar. Mi anterior pareja estuvo en pareja porque él cocinaba muy bien y por eso funcionó la relación hasta que él no cocinó más. Ahí se... ¿Pero por qué dejó de cocinar? ¿Por qué dejó de cocinar? Porque empezó a ir por otro lado, entonces medio como que me empezó a castigar con la cocina, que era lo que a mí más me gustaba de él. Y bueno, y decidí que esta relación no da para más. No vas a cocinar más, se termina acá. ¿Y cómo viene manejando la soltería, Evelyn? La soltería, decís. Uh-huh. Y mucho mucho amor propio, mucho claro. Sexting, esas cosas. No sé si están... Sí. A charlo con bastantes muchachos, la verdad, no te voy a mentir. Me sacan charla, yo saco charla. ¿No puedes contar alguna o no se puede contar eso? Es muy fuerte. Es muy, muy difícil de replicar todas las conversaciones claro. que tengo, pero está bien, sobrevivo con eso. Va hasta cuando termine la cuarentena. Me he descubierto conversaciones que pensé que jamás iba a tener, pero un poco el encierro te lleva a lugares que no pensás que vas a llegar. ¿En qué sentido? Aprendiste en el encierro? Primero, aprendí que el desorden de mi casa no era porque no tenía tiempo para ordenar. Eso aprendí primero. Sigue estando. Sí, después me di cuenta que qué importante es el contacto humano, como realmente estoy sintiendo la falta de un abracito, de una caricita en el pómulo, esas cosas aprendí. Y que me... Bueno, no, esto no lo podría decir, chicos. No, estoy entrando en un terreno medio rariz. Por favor, quiero saber. No, que hablo mucho sola. Tengo conversaciones conmigo, con los perros, estuve hablando muchísimo, estoy como al borde de perder la cordura a veces. Siento que es natural. Hay mucha gente que le está pasando. Sí, le está pasando a mucha gente que habla con sus animales o que habla con sus plantas, con sus tenedores. Pero, bueno, eso es raro. Pero Evelyn, es raro, sí. Hablar con las mascotas es normal, de hecho, y no hace falta la cuarentena. Digo, cuando yo me voy de casa todos los días, le digo a las perras, ya en un rato ve. Yo también hago lo mismo. Te juro, todos los días hago lo mismo. Me sucede que desde que vivo con perros 2 años, nunca había compartido tanto tiempo con ellos. Entonces empecé a notar como que cada uno tiene su personalidad, ¿viste? Y es como un reality, tipo un gran hermano. De golpe me encuentro conviviendo, no son mis mascotas, yo vivo con ellos y ellos viven conmigo. Así lo llevo, muchachos. Tengo para ustedes hoy una lista que he traído, porque muchas veces la música nos ayuda a entender qué nos pasa a nosotros cuando nosotros... Bien. El rock es como ese sonido que hace un corcho al salir de una botella del aislamiento. Estuve viendo, esta es la última, no quiero que se engolosinen porque estuve trayendo bastantes playlists de rock viejito. Esta Gatas, la canción más nueva, supera los 1995. Me di cuenta que desde siempre el rock nos mandó mensajes encriptados, como preparándonos para épocas de pandemia. Así que la siguiente selección fue hecha a base de canciones con un título o una letra que me sugería cuarentena. Me gusta. La primera canción, ¿te escopa? La primera canción es, para mí, Parada Obligada, porque no me dejan salir. Charly García, Clics Modernos, 1983. Cuarentena obligatoria se llama esta película. Me gusta el significado que cobra después de 1983, pero leyéndolo ahora. Me gusta, Evelyn. Sí, se resignifican algunas canciones del rock. Para los que están en pareja, si la casa no es muy grande, me parece que hay muchos momentos para compartir y el exceso de conversación puede llevar a estos lugares de desesperación. Desesperado secuencia 1, Virus, para los que llevan más de 22 días de encierro. Soportar las decepciones. Tirado en el sofá sin mirar, intentaré calmar estos dolores. Dame una ayuda para poder continuar. Dame una ayuda para poder continuar. No da más. Bueno, había hecho el entre del tema, pero era de este tema que viene ahora. Para la gente que sí está en pareja y que tiene que compartir espacio con la pareja, en un momento no sabes de qué hablar y la conversación te puede llevar a terrenos que no, chicos. Sumo lo dijo. 1985, divididos por la felicidad, mejor no hablar de ciertas cosas. Temazo. Una mujer atrás. Una mujer atrás de un vidrio empañado. Pero no. Mejor no hablar de ciertas cosas. No. Mejor no hablar de ciertas cosas. Jardín primitivo. Un tornado arrasó a tu ciudad y a tu jardín primitivo. Pero no. Mejor no hablar de ciertas cosas. Esta playlist la van a poder encontrar en las historias de arroba perros calle. Son los primeros 5 temas, tienen más canciones. Y estamos pasando mucho tiempo en casa y está bien mantenernos informados, pero no hay que pasarse del otro lado. Para la gente que se la da en la pera con las noticias, sobredosis de temer. De lo que no hay que hacer, sobredosis de TV. Soy Estéreo. 1984. Temas para cuarentena obligatoria, amigos. Decía Gustavo, no puedo seguir así, apágalo, enciéndelo, como, ¿qué hacemos? Y con este próximo tema me voy a retirar, la lista ya la tienen, tienen más canciones. ¿La estuvieron disfrutando hasta ahora? ¿Les gustó mucho? Mucho. Sí, mucho. Bien, antes de despedirme, quiero decirles que es muy lindo encontrarlos acá con estas listas. Estoy un poco emocionada. En redes sociales está pasando que muchos están compartiendo imágenes de cuando éramos libres, de cuando compartíamos mate, de cuando nos abrazábamos, recuerdos de viajes, de exnovios, muchas fotos de familia vieja de álbum. Y nos hacen bien esas memorias. Abracémonos a ellas. Para no olvidar, amigos, los Rodríguez. Palabras más, palabras menos. Bueno, nos vemos. Los quiero. Disfruten. Chao, bebé. Chao, Evelyn. De un tiempo perdido, esta parte de esta noche ha venido. Un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. De un tiempo lejano, esta parte ha venido esta noche. Otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Sentimentalmente para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente. puerta, recuerdo entrometido de un tiempo olvidado. Ha venido un recuerdo mojado de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado. Como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura. Y si me despierta el día presumido, déjame quedarme un poco en las alturas. ¿Para qué contar el tiempo que nos queda? ¿Para qué contar el tiempo que se ha ido? Si vivir es un regalo y un presente, mitad despierto, mitad dormido, mitad abierto, mitad dormido. Como el momento de los Rodríguez. Solo sé que no sé nada de tu vida. Vamos, Jules. Colgué una vez en el pasado. Gracias, Cayeta, ya se fue, pero no tiene a dónde irse, por eso nos seguimos bien. Mentalmente ya lo perdí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Cayetano? Buen día. ¿Qué pasó? Amigos, si empezamos a cerrar el programa hoy con Leo Pillows, gracias a Leo Fernández Pillows por estar ahí como siempre en el piso. Gracias, Leo. Gracias, Mariano Garola, por estar ahí en el piso. Hasta gracias. Luego. Comimos como gracias sí, aquí en sí, Mariano. Hoy comimos gracias a Cervecería Antares de Villa Urquiza, que nos mandó unos sándwiches de bondiola braseada y cerveza artesanal, una scotch y una honey nos mandaron. Ahora podés, bueno. Sí, podés pedir a Antares Delivery 11-2741-3712. Gracias, Antares de Villa Urquiza. Jul, estamos comiendo bárbaro, como nunca cuando estuviste acá. En serio, te felicito, Anga, por lo que estás consiguiendo de esta taza. Bien, vamos a ver si se mantiene post-cuarentena. Un beso, buen fin de semana. Hasta luego. Muy bien, chau, Jimena Blisniuk, Flor Suárez, Pablo Zucca, Dani Zucca, Giuseppe, Marquitos, Harry Salvarrey. Adiós, amigos. Esperaba más, la verdad, esperaba. Pero pensé que ibas a seguir con Calle y con Gaby. ¿Qué pasó, Gabriel? Se ofendió. No sé qué le pasa. ¿Qué? Ay, ay, te hago cucharito. Le agradecemos al capitán del barco, el Bill Murray argentino, capitano. Gracias. Buen fin de semana, ya puedes salir a la terraza, te estás por enfermar, te aviso. Sí, me estoy muriendo de frío. Les mando un beso grande, los quiero mucho. 4 horas. ¿Y vas a almorzar acá? Mucho buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Cayetano. Se fue ella. Lo que no entiendo es, vos arrancaste a Paloma durmiendo con Caro y te vas a la terraza. Sí. Pero sí. No, Paloma se levantó despierta. Hace 3 horas se levantó Paloma. Sí. Ahora está durmiendo de vuelta, pero igual cuando está despierta llora, grita, también se divierte, se ríe o ciertos ruidos, juega con juguetes con ruido, por eso me recluyo en la terraza. ¿Pero no te puedes recluir en el cuarto? No, porque cuando se duerme va para el cuarto. Hay que discutir. ¿Cuál es el problema de ustedes? No, por vos, para que no te enfermes. Es para que no te enfermes. Nos da miedo, abrigo. No, yo me abrigo. Sí, no es momento para enfermarse y vos sos medio débil de la gripe. Sí, es verdad, pero igual me di la vacuna. Bueno. Señores, buen fin de semana, Cayetín. ¿Te vas a jugar al fútbol ahora? Sí, me voy a jugar al fútbol y después me voy al cine. Abrazo Dale, grande. Buenísimo. Jules, ¿qué vas a hacer? No, yo ahora voy al gimnasio. Hoy me hago, sí, 2 horas. Perfecto. Yo me voy a andar en bicicleta. Harry. Y al swinger, hoy a la noche tengo. Bueno, qué lindo, linda vida teníamos. Amigos, a la noche. Felices Pascuas para todos, Felices Pascuas en este Viernes Santo. Sí, para el domingo también. Y nos reencontramos el lunes, como siempre, de 9 a 1. Chau, gracias.